Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite M. Encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus Tigre Tocho y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Mi barca sonriendo, has dicho mi nombre en arena. Buenas noches, banda. Marcus está enfermo. Marcus está enfermo y hoy venimos religiosos. Sobre todo, Marcus. Que cada tres pinches meses hay semana mayor. Cada pinche semana, cada tres meses hay semana mayor. Estuvo de huevo hasta hoy. A ver qué enseñan el E3, pendejos. Pero no hay que brincarnos, hay que presentar a los dos santos que nos acompañan. Ah, sí, nos acompaña San Marcelino. San Alexander. El Evangelio según San Marcus dice que no sean pinches prietos y se pongan a escuchar el programa, así que gloria a ti, señor Kazhiray. Sintonicen. Y buenas noches a todos. Estamos aquí. El Nintendo Direct. Por ahí algunas historias un tanto interesantes de torneos de Tekken aquí en Sudamérica. Nintendo y otros son unos idiotas. Todo esto y muchas cosas más en nuestro internet del día de hoy. Amén. Solo tú eres santo, solo tu señor, solo tu altísimo. Ya no lo digo porque se ofenden. Bien. Oye, tranquilo, viejo. No, a la mierda. Disculpa, tío de Marcus. Pero hoy saludamos a San Marcelino. ¿Cómo estás, Marcelino? Bien, bien, aquí estaba terminando de ver el Direct. Dios. Dios. No llores. Pues nada, hoy Nintendo echó la casa por la ventana en el Nintendo Direct esta tarde, que fue eso de las 4 de la tarde del centro de México. Y la verdad es que, pues, fácil son 31 puntos los que se dieron a conocer el día de hoy. Ya más detalles de Splatoon, más detalles de Yoshi, de Yoshi Estambre o Yoshi Woolly World, que ya va a salir por allá del mes de junio. Ya obviamente, de Zelda no me dijeron nada, Marcus, ¿o sí? No. A nadie le importa. Nadie, ¿verdad? Ah, pues es que ya dijo Onuma que va a salir hasta enero, ¿no? Hasta diciembre, enero. No, diciembre no. De enero del 2016 y diciembre del 2016. A ver, tiempo, yo tengo una duda con respecto a eso. A ver. ¿En algún güey momento dijeron que iba a salir este año? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Eso dijeron. Eso dijeron. ¿En serio? Pero dijo a Unuma de que como querían hacer un juego épico y el mejor de la saga, pues lo van a retrasar para hacerlo todavía más épico. A ver, pero o sea, sí dijeron que salía con Kikita. Sí, sí dijeron. Señor, en el E3. En el E3, ¿sí? Y todavía recién lo volvieron a decir. Ah, ok, ya. Entonces sí fue. Ibas a tener pase infinito. Fíjate que a mí se me hacía. Algo dentro de mí me decía que iba a ser demasiado bueno para ser verdad que saliera este año. Por el simple hecho de que iba a ser un juego de mundo abierto. Digo, ¿cuánto tiempo se tardaron desarrollando Grand Theft Auto 5? Ay, pero es diferente. No, yo sé que es diferente el pedo, güey. Pero pues igual se tardaron un chingo en desarrollarlo, güey. ¿Qué te hace pensar que Zelda igual se iba a tardar poquito en desarrollar? Tomando en cuenta los antecedentes de los anteriores Zeldas también. Exactamente. Yo creo que no se retrasa un Zelda desde el de Super Nintendo. Más bien. Yo creo que desde A Link to the Past que no se retrasa un Zelda. Y desde Oracle of the Season y Age, porque nadie los esperaba. Así que bueno, y también el ¿cómo se llama? El Zelda Link's Awakening de Game Boy. También nadie lo esperaba. Y es el menos Zelda de todos. El de disparos del Wii. El Zelda disparos del shooter de Zelda. Sí. ¿Cuál cómo se llama este app? Link's Crossbow Training. Yo pensé que te referías a Hyrule Warriors, güey. No, no mami. No, ese es de espadazos, güey, ya me acordé, perdón. Ay, pues ya que, mire, eso siempre es una muy buena noticia. Ese yo creo que ese ya le podemos definir Zelda Chairas. Qué bueno que lo hayan retrasado. ¿Por qué? ¿Para que te dé tiempo de comprar otros juegos? No, porque luego los dan todo jodido y parchado, como Assassin's Creed. Ah, bueno, sí, sí. Y con eso de que Nintendo no saca parche, y con que de luego si sacan un parche de 40 GB y mi Wii U es de 32. Oye, pero Marcus, ¿y vas a tener tu Assassin's Persia? Ay, mejor me hubieran dado en iPad. Assassin's Creed 2D. Pues podemos decir que los titulares básicamente hoy son dos. Bueno, son tres. El April Fool Days. Y ahora sí, la verdad, hoy estuve totalmente desconectado del April Fool Days. Bromas que se dijeron y otras cuestiones ahí en la industria. Para el que no sepa qué es el April Fool Days, es el Día de los Inocentes del mundo anglosajón. Me traban ese día. Porque te venden un hype y te calientan el calzón gacho, ¿verdad? Más o menos, más bien porque veo a toda la gente que dice, ay, a triste, no, eso no se festeja, eso es de los gringos, eso a nosotros que hay que ser mexicanos orgullosos. Y en noviembre, Halloween, queremos Halloween. Dejo los que quieren Halloween, güey, pero ¿qué le vas a hacer a la gente? Dicen que no hay que mamar que los otros días, porque hoy no, y Halloween sí, pendejo. Está bien que no quieran festejar el día de los tontos de abril aquí en Latinoamérica, ¿no? Está bien, pero pues da la casualidad de que la mayoría de los sitios de donde vienen las noticias sí lo festejan, entonces pues, ¿cómo les explico, señores? Es una cuestión meramente indirecta, por lo que se entiende, ¿no? Sí. Perdón, te estaba drogando. Pues sí. De hecho, Sensei no hubo casi nada de Apple. Estuvo muy tranquilo, ¿no? Sí, ya estuve ahorita viendo, estuve viendo Twitter y no, casi no vi nada así que digas que fuera de broma. También lo sentí algo deslucido. Igual no sé por qué, igual porque todos los pinches trolls y todos los pinches prietos estaban de vacaciones. Han de estar en su pinche playa, güey, toda la pinche familia. Y nosotros aquí transmitiendo, Sí, nosotros aquí, porque nosotros somos pinches pobres y no podemos salir de vacaciones. Sí. O sea, en vez de estar en la playa, en vez de estar en algún pinche balneario, güey, no, estamos aquí como pinches nerds frikis haciendo pinche radio, güey. Claro que estoy enfermo. Es enfermo, güey. Por seguro con tener vacaciones. No pongas excusas, Marcos. Ay, yo hasta festejo el día del cartero, pedo, güey. Nacionales. Y no conozco a ninguno. Conozco el día del cartero, no el día del cartero, pedo. Ay, pinche Martel, te voy a matar. La única broma así, bueno, la única como noticia de broma que sí me hizo, que sí me hizo gracia fue una donde dicen que Nvidia compra Valve y anuncian Half-Life 3 para el año que viene. Se la creyeron. ¿Saben cuál otra vi que estuvo muy buena, que fue precisamente aquí mexicana? Los dudes estos de Atomix.bg, seguro no se escuchan. Hicieron una noticia falsa en la que decían que Nintendo tenía planeado sacar una línea de amiibos de todos los 151 Pokémon originales. Con el diseño gráfico épico que tienen esos dudes, mucha gente se la creyó. De hecho, no dijeron que era ningún tipo de broma hasta que revisaba las etiquetas del artículo y decía April Fools, joke y mentiras. Y hay muchos de seguro que nunca las leyeron. No, nunca nadie lee las etiquetas, ni la fuente, ni nada. Nadie lee nada, güey. Por Dios. La pretensa es universal y sobre todo de concentrar geográficamente en un punto dentro del hemisferio sur. Del cual vamos a hablar más adelante. Él quiere contar ya la nota, güey, de una. No. Adelante. Oye, por cierto, qué bueno que está Chandler con nosotros en este programa. ¿Hace cuánto que no estás con nosotros, Chandler, aquí en el ITN? El ITN, desde el año pasado. Desde el E3, ¿no? Fácil. Tiempo. Eso significa que el programa del sábado que hice yo no fue el ITN. Bien. No, es GameZone. Era un GameZone el ITNero, güey. Ándale, es una alineación planetaria bastante extraña. Sí, ese exacto. Nombre no me gusta. De una vez les aviso, no se llama así. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué le vas a cambiar del nombre de tu programa de Rising? Se llama Game. Versión 1.07. Games on Something, una madre así, por el momento. Ahora se va a llamar. Yo sigo diciendo el nombre del programa y no me están haciendo caso. Ahí se cabrón. Se va a llamar Sunrising. ¿Cómo se llamaba? Ah, no, era Games on Furious Day One Edition. Con DLC incluido. Con DLC incluido. Ah, sí, era un DLC. Que te encantan los DLCs, ¿verdad, Marcus? Me traban los DLCs y todo. Cantan los pinches DLCs. Y por cierto, Nintendo me dijo tantas cosas que me alegraron. Y sobre todo a Chander, que seguro es responsable y canjeó muchos códigos de Nintendo. Puta madre, güey, hasta me sobran. ¿Cuántos minutos quieren? ¿Cuántos registraste, Chander? ¿Cuatro? Cuatro, güey. Menos cuatro, porque se me olvidó todo y soy un pendejo. Era lo que quería, güey. Tenía ahí mi pinche Smash digital para 3DS. Compré mi pinche Smash para el Wii U. 31 de marzo, Simón, güey, al rato lo registro. De no ser porque leí la publicación de Marcus diciendo, además de Mewtwo, va a ser yo. Mewtwo, ay, cabrón. Lucas. La situación no es tan grave porque de todos modos se puede conseguir por aparte. Entonces Chandler dice, porque tengo dinero, perras pobres. Digo, las buenas noticias es que tengo dinero, ¿no? Las malas es que soy un pendejo, pero se compensa una cosa con la otra. Aquí nadie se le desmiente. Quédese tranquilo, no pasa nada. Es la maldición de Mother 3. Ni así te lo quieren dar. Ay, bueno. Te acaban de inventar la madre de alguna manera, Chandler. No es cierto, Chandler. Es que me cae bien. Muy bien. Pues el April Fool Day, algo deslucido, los pendejos que se tragaron todos los cuentos de este día, pues son pendejos. Los pendejos que no se creían cuentos como lo de Gears. Ajá. Ah, es que no ve que anunciaron que iba a ser exclusivo de One. Ajá. Había gente que decía, no, eso es April Fool's Day, a huevo que va a salir en 360. Ah, qué pendejo. Pero la noticia fue de ayer. Oye, si vamos a eso primero, ¿no? Lo de Gears. No, es que es lo peor, o sea, es que, tiempo, una aclaración, la noticia, no fue noticia, fue el tweet que dieron ayer, o sea que nunca había para hacer April Fool's Day. Sí, porque ya era una nota de ayer y se comentó el día de hoy. Más bien los mexicanos fueron que la vieron hoy. Los huevones de Level Up Comics lo vieron hoy. Tenían los de IGN y todos ellos, obviamente, lo vieron ayer. Sí, entonces la cuestión aquí es que, pues, el desarrollador principal, el creador, no sé qué es este pendejo de Gears of War, dio a conocer a través del Twitter, pues, que veía muy poco viable, por no decir imposible, que el próximo Gears of War viniera para la generación anterior. Estamos hablando de Xbox 360 y PlayStation 3. No, PlayStation 3. Ah, es verdad, es exclusivo, perdón. Ahora el pendejo soy yo. Disculpe. Sí, ya. Ya me echándome contagias, cabrón. April Fools. Ah, sí. Iba a salir en Play 3. Sí, iba a salir en Play 3 también, güey. Sí, sí, es cierto. O sea, no va a salir en Xbox 360, va a salir en Play 3. No, ya fuera del cotorreo. Pues no va a salir en la generación anterior, ¿no? En este caso, Xbox 360. Sí, había olvidado que era exclusivo. Perdona, Marcos. Perdona. Pero, es que va a salir porque ya no es exclusivo. Fuck the police. De hecho, ya lo cancelado. Sí, ya lo cancelado. Fuck the police. El punto es que, pues dice el güey, pues no va a salir en la generación anterior, pero pues como muchos medios latinos, sobre todo, medios españoles y medios latinoamericanos, pues manejaron información el día de hoy, cuando esto se generó desde ayer, y pues ahí está todo el... Ahí alborotaron el pinche gallinero. No, pues como dijo Marcos, ¿no? ¿Cómo dijiste, Marcos? No, que sí, es broma de April Fools. Sí va a salir en 360. Y ahí ya lleva el sensei de güey a hacerle publicidad al Xbox One. No, bueno. Y le digo que Microsoft los tiene cayendo en su juego a los nintenderos ya desde hace un rato. Por favor. Pero ya le dijo a la banda que ahorre, ya van a empezar a ahorrar, ya les cayó el 20. Güey, son April Fools, güey, yo ya lo publiqué hoy, güey. Van a creer que sí, güey. Más voy a aclarar que no. ¿Para qué sí? No, El tema es de que, pues, pinche Gears of War, pues nada más no salía en Xbox One. Y la razón es muy sencilla. Ya son mecánicas de nueva generación. Es un juego de nueva generación. Ya paren de mamar. Ya pinche Xbox 360 está más muerto que pinche. Que pinche Paco Stanley y Selena juntos. Eso, pero resumido, es que el 360 se quemaría si corriera un Unreal Engine 4. Y ya, así de fácil. Pues... yo digo que tiene sentido la decisión. Hay que moverse para adelante. Yo digo que dejen de ser tan pinches pobres. O sea, ni que fuera el Play. Hay que ver hacia adelante. El futuro de Microsoft se llama Xbox One, no Xbox 360. Por mucho que nos cague la madre a todos. Yo también estoy enojado porque Uncharted no va a salir en Play 1, güey. Ya ves como todos estamos encabronados por algo. A mí me gusta mucho el Play 1 y debería salir Uncharted en PlayStation. Güey, ¿sabes? La neta sí estoy pero emputadísimo, güey. Pero encabronado, güey. No, la neta la mismo me odio, pero feo, güey. Cabrón, desde pinche ya, obvio. Ya hablaremos de ese país. Ya hablaremos de asesinar país. Gente. No, tiene que ver con eso, güey. Ajá. Pero yo la neta estoy bien emputadísimo. ¿Por qué no salió Mario 64 en el NES, güey? Ah, sí. Ah, tiene razón. Todos queremos Mario 64 en NES. No es cierto, lo queríamos en Play 2. No hubo port de Mario 64 en Play 2. Híjole. ¿Cómo es posible que esté en celulares si no esté en Play 2? Oye, sí, cabrón, pues Arkham Knight no va a salir en mi tablet. En mi Nokia de lamparita, güey. Como para entender en la sátira, pues es evidente que el nuevo Gears of War... pendejo que no entendió. Sí, hay que estar suficientemente pendejo para no entender la sátira. El punto es de que, pues no mamen, o sea, es un juego de Next Gen, para Next Gen... Es como dice Marcos, es la carta del triunfo, entre comillas, del Xbox One. A ver. No es Next Gen, es actual generación. Ya, paren de ser pobres, ya pasó. Muchos años ya. Porque Next Gen es como decir que ahorita seguimos en la generación de 360 y Play 3 y no, a la verga. Pobres. Sí, es verdad, y yo menos que tengo el Play 4, cierto. Pero tiene FIFA. Pues sí, tengo el FIFA. Regreses al Mississippi. ¿Cómo que el Mississippi, güey? allá con todos los rednecks y todos los pinches gringos intolerantes de pickups que juegan FIFA. Por no mandarlo a la Friki Plaza. Ah, pues qué pasado, güey. Ya me voy a comprar de Lazo por. Ah, bueno, por eso le digo que no me mandé a la Friki Plaza, mejor a Missouri y al Mississippi. Ah, bueno. El niño ratismo, pues podría decirse que está de luto porque su Xbox chipeado ya no va a servir para el nuevo Gears. ¿Eso merita vivir una canción católica? Canta lo que quieras, güey. Ah, pero déjame pensar. ¿Te acuerdas cuando me estabas haciendo un combo, güey? No es cierto, cuando yo te iba a hacer un custom y empezaste a cantar una canción de la iglesia, güey, y me hiciste un coster y me partiste la madre. Por obra divina, güey. ¿Cuál fue la que canté? Busca el reino de Dios, algo así. Ah, sí. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Ya, chicos. Eres un. Busquen primero el reino de Dios, jóvenes de 360, y si quieren Gears, pásense a la equipa. Si no, dejen de ser pinches pobres y. Chinguen a su madre. Güey, ¿sabes como quién sonaste? ¿Como quién? Sonaste como pinche Don Matrix, güey. Pues es que es la verdad. Ya, ahora sí aplica. Ahora sí aplica. Ya pasaron 2 años. En su tiempo fue atemporal y fue un comentario fuera de contexto. Pero ahora sí, ya estamos en el 2015. Ahora me vas a salir con la mamada que Don Matrix era un adelantado a su web. No, le voy a salir con la mamada que era un mamón. Porque en esa época se puesta. En esa época salían saliendo por el de 360. Ya no. Oye, es cierto. El reino del elegido no es para los que no tienen dinero. Mira, fíjese, las palabras de Don Matrix calzan si en lugar de internet hubiera sido Gears of War. Sí. Y es justamente lo que estamos diciendo tanto que nos quejamos del pobre dude. Oye, pero fíjate, ya analizando bien a detalle, güey. O sea, pinche Don Matrix. En parte sí tenía razón, güey, porque para comprar un Xbox One necesitas tener un poder adquisitivo alto. O robar. Pero si robas un Xbox One, por lo menos también te deberías saber robar el internet. Sí. Entonces, como quiera, ibas a tener internet. Siendo es que un pinche. No sabes, él vendía el Xbox que no tenía receptor inalámbrico. Querían vaciar bodegas. Todo tiene su modito. Te robas un chicle de internet de la casa de ese. No, güey, puedes poner un access point y lo bajas por Ethernet a la consola, güey. Qué chido. Se puede hacer. Le compra su modem USB. ¡Claro, Marcelino! ¡Por supuesto! ¿Sabes qué, pinche Marcos? Es un ignorante de la tecnología de redes. Sí, perdón. Digo, yo pago mi internet jodido, pero es mío. Yo también pago el mío, güey, pero no jala, cabrón. De hecho, ya nos caímos una vez. Ya nos caímos hace como 12 minutos. Nada más. Pero bueno, como quiera, ya estaba desde hace 12 minutos que nos caímos, volvimos a leer al tiro, ¿no? En fin, perfecto. Sí, no pasó nada grave. ¿Entonces Gears, conclusiones? Tiene sentido. Totalmente congruente. Y va acorde, ¿no? Porque ya es un momento en el que pues Microsoft está obligado a vender unidades de Xbox One para competirle al Nintendo Wii U y tratar de alcanzar al PlayStation 4, que lo va a alcanzar entre nunca y jamás. No en esta generación. Y si no se acerca lo suficiente, no en la siguiente, porque no va a haber. Yo solo concluyo que era obvio que Gears 4 o Gears como puta se va a llamar no iba a salir en el 360. Nada más los chairos, que los chairos albañiles que juegan en su pinche blog de arcade de la tienda de la esquina de farmacia y tortillería. O sea, mira, ¿cómo antes jugar en la farmacia y tortillería era algo de categoría porque jugabas una placa original? Era lo mismo, hombre. No, güey, porque antes jugabas con una placa que era original y ahora juegas con un pinche mugrero que es un pinche Xbox alterado. Pero hace 20 años también uno le robó el dinero a su mamá. Sí, pero ya. Se lo robabas para pagar un juego legal, güey. La prietez. Iba para una buena causa, cabrón. No se crea ni se destruye, solo se transfiere. Vete a la verga, güey. Bueno, pero sí entiendo lo que digo. Ahora el pedo. De hecho, ahora incluso las arcades están muy pinche feas. Con su palanca de chilito. Con su palanca de chilito, güey. Ah, no. ¿Cómo? ¿Cómo dijo Sensei? Con su palanca de chilito. Ándale, y aparte porque yo he visto unas que tienen botones LED que prenden cuando tocan. Ah, y que he visto Arcadias de Grand Theft Auto 4. Ah. Pero no has visto una amarilla, güey, de los lados, que tiene como las cintitas estas rojas y verdes. Y en la parte de arriba, donde normalmente iba el título del juego que se exhibía, tenía una bandera de México, güey. Ah. No estaba la Virgen de Guadalupe, nomás porque no les alcanzó. Ya no les alcanzaba para poder ponerle en la fórmica. Para el vinil. Qué bueno que no haya Gears en 360. Ya fue mucho. Vámonos. Sí, saturan los pinches servidores, pendejos. La neta, qué bueno. Nos hacen un gran favor a los Xbox 360, güey, que todavía lo tenemos y jugamos. Ese ruido del diablo. Marcelino, ¿justo? No. Fue Chander. Perdón. Ah, con que jugando en el trabajo, ¿verdad? El vengador de Bardi. silencio lo hice todo. Ese sí. El que calla otorga. Nos quedamos sin Gears en Xbox 360. Bye, y esa es la nota del día. Muy bien. Oigan, ¿y qué fue de Sega? Hablando. De Sega. Sigue ahí en una esquina vendiéndose el mejor postor, ¿no? Tienen salud. Ah, pues eso es lo importante. Sí, lo que bendito sea Dios, por sí. Yo estoy enfermo. Por eso me envidia. Demasiado enfermo. En muchos sentidos. Gracias. Creo. ¿Qué iba a comentar de Sega? Pues nada, yo creo que Sega le sigue. Ah, bueno, Sega creo que sacó un lanzamiento en estos días. Ah, el de Sonic en la iPad. ¿O cuál? No. O sea, creo que lanzó un spin-off de Hyper Dimension Neptunia. ¿Nah? No sé. Eso leí, güey, que era un crossover, una cosa. Hace algunos días los. Fue el último que supe de Sega. Yo creo que quien sabe es Marcelino. Y si Marcelino dice que no sabe, entonces. Es que Sega ya está. Es que Sega ya está pa'l carajo. ¿Sega? Sí. Es que, ¿Sega qué jodidos tiene que hacer con esa franquicia? No sé. Creo que usted se equivocó. Pues no sé, algo leí de eso. Igual, como ya ando perdido con Sega, ya me ando patinando. El experto de RPG es japonés, es Marcelino, ya nos dijo que no. Ah, bueno, ok, entonces no. Entonces ya resolviste mi duda, Marcelino. Sí, Sega no tiene nada que ver con esa franquicia. Ok, che, Marcelino, perfecto. Pero es que sí sabe, yo lo sé. Sí, ya te estaba asustando, Marcelino. Te estaba asustando a lo pendejo, perdona. Discúlpame. Igual te lo mereces porque te lo mereces porque es un pinche monstruo, güey. Marcelino ya pálido, ya murió. ¿Sabes qué? Sí. Es que es el April Full Days, güey. Ay, ay, ay. Muy bien. Me asustó tanto que hasta lo estoy buscando en internet. Ya no busqué nada, güey. Es un pinche April Full Days, güey. Igual te la entonces, mereces, Marcelino, porque eres un monstruo. A ver, entonces ya acabamos con Gears. ¿A qué tema vamos? Con Nintendo. A ver, que decida la chat. Sí. Nintendo Direct. Primera cuestión. Fueron aproximadamente 31 o 32 cosas que se mencionaron hoy en el Nintendo Direct. Transmitido esta tarde. Más o menos. Duró como 45 y pues. Por ahí va. Bueno, ahí les va. Mewtwo. Para los que se quejaban de Mewtwo, que no estaba en el Smash, pues ya va a salir. Anunciaron un tráiler de Super Smash Bros. Para Wii U, con un gameplay de Mewtwo, en el cual se pueden observar los poderes, ahora sí que todas las animaciones de los poderes del personaje, y pues se va a lanzar hasta el día 28 de abril, es decir, pues faltan unas pocas semanas, ¿no? Según Iwata, pues tenían que tomarse el tiempo suficiente para desarrollar a Mewtwo. La neta era vender hype, ¿no? No nos hagan, no nos quieran vender piñas. Quieren vender pinche hype. Sí, aparte. Y pues los que tengan registradas, y aquí es donde regresamos a la pendejez de Chander. Los que tengan registradas las dos versiones del juego antes del día 31 de marzo, o sea, es el día de ayer, van a recibir un código para descargar el día 15 de abril. ¿Pero descargar qué, Chander? ¿Me recuerdas tu pendejez? Dicho por ti, dicho por ti. Gratuita para dos consolas. Ah, ya. Que normalmente valen 5 y 4 dólares cada uno. ¿Cada uno de los qué? O sea, si quieres comprar a Mewtwo en el Wii U, cuesta 5 dólares. Si lo quieres en el 3DS, cuesta 4. Ah, ya. Entonces le van a dar los dos códigos de descarga para los dos monos. Sí, sí. Lo que el precio, según en la página oficial, es de 4 dólares independientemente de la consola, o de 5 el paquete con el código para las dos. Ah, me equivoqué, perdón. Oh, ya, perfecto. ¿Cómo ven esta edición de Mewtwo? Será vender Wii, ¿no? ¿Cómo dice Marco? Antes de que, primero, no, desátense ustedes, que no les gusta tanto Smash. Mira, empiezo yo, que soy el que menos juega Smash. ¿Y que así no la llevamos? Sí, así no la llevamos, yo soy el que menos juega. Yo pienso que ya chole con pinche Mewtwo. Ya no mamen, ya superen pinche Pokémon, cabrones. He dicho. Luego Marcelino Chander, ¿quién será? Yo empiezo. Bueno, venga. Yo solo diré, ¿a qué le hacen güeyes? Lo piden y no lo van a comprar. Y nunca registraron, perdón, Chandler, y nunca registraron los códigos. Y nunca registramos los códigos, pinches. Hola, va Chandler. Bloferos. yo pude haber pensado alrededor de 11, 20 personajes que hubieran sido una mejor elección, la verdad. Pero no, vámonos con la pinche franquicia que están ordeñando hasta la muerte, porque todo el mundo mama esa franquicia. Le están apretando como la chichis a Mizuna Tena. Dinero seguro. Dinero. Aprende algo, Chandler, no seas pendejo. No me puedo perdonar de eso. Esto. Mereces ahogarte en un mar repleto de penes. Bácala. Me rechinaron los dientes. Ay, caray. No sé, ¿es por miedo o por gusto? Che, Marcelino, eres un monstruo, güey. Oigan, ya no hay que decir nada, Chandler. Nos costó, ¿qué? 7 meses para que Piñera ya no va a querer volver. Okay. Es la carrilla acumulada. Perdón, ya, bueno. Okay, y bueno, no, ya saben, esa es esa frase después de la del después de 5 segundos es venganza. A mí simple y sencillamente me vale madre. En cualquier momento del programa donde vea la oportunidad de regresárselas, pues lo hago con todo gusto. Es la dinámica de este programa, no te apures, Chander. Una ola por Chander y su mamoné. De regreso. Ahora voy yo, carajo. A ver, venga. YouTube en Smash. Antes que nada, Marco, ¿registraste los códigos? Hey. Ah, bueno, entonces ya chingaste, güey. Ah, huevo. Pero yo tengo una como fusión entre todos sus comentarios. A ver. Primero que nada, quiero mandar un saludo a Mayu, que la amo. Y le mando un beso porque el comentario que voy a hacer tal vez la molesta un poquito. Sí. A ver, en primer lugar, YouTube. Y así es como Smash se terminan 2. Relaciones gracias al ítem. Gracias a Smash. En Smash, Smash y Mario Kart tenemos una línea de juegos que se llaman Smash. donde tenemos el primero del 64, el segundo que es Melee de GameCube, el tercero que es Brawl y el de Wii, y el cuarto que es de Wii U y Nintendo 3DS. Poniendo a su pinche Mewtwo otra vez en la versión de Wii U y 3DS, están tratando de jalar al público de Melee, que la verdad les vale un pito todo después de Melee, porque a ellos no les gusta que sea tan pinche lento, porque ellos son una arpidocha moviendo con sus pinches glitches, y por eso quieren a sus pinches personajes de antaño para que su juego se, para que el nuevo juego se parezca más a su pinche juego de vicios jodido. Segundo lugar, yo creo que aunque pinches tengo a Mewtwo gratis, algún pinche pobre va a decir, no mames, Mewtwo, lo va a comprar en $5 o en $4 dependiendo de sus pinches consolas, y no le va a gustar al pendejo. Solo se imagina que Mewtwo va a ser un típico pinche rápido, cabrón, veloz, super poderoso. Y se va a dar cuenta que no lo es, se va a emputar y va a haber gastado $5 a lo muy imbécil. Cosa que, claro, a Nintendo le vale. Tercero. Es lo importante. Shrek lo tercero. Importante para mí. Shrek tercero, sí. Aunque tengo a Mewtwo gratis y también. Tal vez también tenga a Lucas, es completamente irrelevante porque voy a seguir jugando con Samus Aran y lo voy a seguir viendo las pinches piernas. ¿Quieres un Lucas, güey? Te ha comprado a la tienda, cabrón. Ya. Sí, güey. Un pinche Lucas de tamarindo, güey. Y ya fuera de eso, pinche Mewtwo, qué bueno que esté ahí como agregado. Pero yo creo que el roster ya de por sí de personajes era muy amplio y medio roto. Cosa que por cierto también dicen que van a arreglar porque van a agregar un pinche parche según ellos. Pero igual, cada que meten un personaje nuevo acaban medio puteando el juego. Y ya medio puteado Smash, ya es suficiente. Ahora más, a ver qué putas pasa. Un anuncio, ni siquiera fue un anuncio nuevo lo de Mewtwo. Ya lo habían anunciado ya desde hace unos meses, pero lo oficializan. Enseñaron gameplay. Sí, lo oficializan. Ya dijeron que sí, que se va a llegar y cuándo va a llegar. Y ya. Pero no es nada como para emocionarse mucho. Es como si nos emocionáramos porque, che, Street Fighter va a salir de Capri, que yo creo que Chandler pues, es su personaje favorito. ¿Verdad, Chandler? 8 meses, cabrón. 8 meses. Y bueno, ya, Mewtwo, qué bueno, ahí tiene su lugarcito entre los 40 y tantos changos que hay ya. Qué bueno, que sea feliz. Sí, que de hecho, pues ya también anuncian que llega Lucas de la serie de Mother 3. ¿Sabes qué significa ese anuncio, Sensei? Dígame. Que Mother 3 no va a llegar. Estará disponible en la eShop de Nintendo. ¿Puedo bajarte un poco el hype? April Fools, váyanse a la chingada. ¿Qué es un meme? Pinche Chandler, me uniaste de una manera que me dio tanta risa, güey. Ay, ay. Ya eres mi ídolo, cara. Pinche forma de unir, güey. Dejate sin palabra. De hecho, te pide. Bueno. Para que no sepa, Lucas es personaje de la serie de Mother 3, título que pues no salió acá. ¿Qué y, que y que seguimos esperando. Y no que por Chandler. Saldrá en la Nintendo eShop europea. Sería lo peor de todo. Ay. Bueno. Ya, perdón, Chandler. Perdona a tu pueblo, señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, señor. Bien, no saben lo por que por los tres clavos que te clavaron. Y las espinas que ya no sé qué chicas. Bueno, bien. La paz esté con usted, hermano. Y con tu espíritu. Dice, bueno. Gracias. También se anunciaron más trajes para los Miis. Nuevos contenidos descargables que, bueno, pues a quién chingo le importa, ¿no? Para los B-Fighters en particular, temáticos de Mega Man, The Legend of Zelda y Super Mario 3D World, conocido por la banda como Mario Gatito. Uf, a huevo, o sea que voy a poder jugar con un traje de Mega Man en lugar de jugar con Mega Man. Carajo, me siento como en Marvel contra Capcom 3. Con cero, ¿no? Sí, a huevo. Y jugas como si fuera X. Oye, yo creo que Alia, si viera ese engendro malparido, yo creo que le da un infarto, ¿eh? Se muere. Ojalá que se muera lejos de mí, ¿no? Ah, sí. Ya dijimos que vamos a poner Guanajuato, güey. Aparte, como en Guanajuato, pues no hay luz. Ah, sí. Ya lo va a ver. No, eres un... Alia nos va a colgar, güey. Nos va a colgar Alia. Pero gacho. Que cuelgue usted. ¿A mí por qué, güey? Si tú eres el que está mamando con eso. Pues usted. Oh, con tus nalgas, güey. La suya, chingada. Ah, vítale. Bueno, el chiste es que los pinches. los minis, que son los personajes característicos propios del Smash y que tanto estuvieron mami, que ahora nadie nunca los usa. Los avatares de Tocho, güey. Ay, pero pinche Marcelino, güey. Porque no juegas con otro. No mames, Marcelino. Tu pinche Mi está tan feo que es un monstruo, güey. Nada, pero nada le gana al Mi de Toy. Mira, lo dice Alia por acá. ¡Jódete! ¿A mí por qué? Ya ve. ¿A mí por qué? Dile a Marcos. Dijo Fox, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? No. Qué horror. Yo nada más dije lo de Zero y X, güey. Lo que empezó a mamar con lo de Guanajuato. Pinche Marcos. ¿A mí qué? Saludos. Saludos a Foro Cotorreo. Ya. Saludazos. Marcos, vas a tener más chamba, ¿eh? ¿Por qué? Porque Nintendo anunció más amigos. eso me alegró. Sí, vas a tener más chances para joder a los revendedores, güey. No, ya los tengo jodidos desde ahorita. Pero los vas a joder más, güey, porque aparte. Y también Nintendo los va a joder porque va a haber nuevas oleadas de amigos ya existentes. Sí, de hecho, eso era lo que siempre me reclamaban a mí. Decían, pero ¿para qué los compras más caros si van a salir más? Y ah, pues espero que salga más, güey. Yo los estoy pagando al precio y los vendo al precio, pendejo. Ay, qué bueno que van a salir más amigos. Ay, soy tan feliz. Qué bueno, porque se me habían acabado y sigo vendiendo cosas que no tengo, pero bueno. Por cierto, interrumpo un poquito, dice Alia. El único se dice, los dos. Los estaba escuchando, escuché todo. Entonces nada más, ¿y por qué no le reclamas a mí, Alia? Reclámale también al pinche Marcus. Y dice, el único santo ahí es Xander. O sea que ni Marcelino. Es que Marcelino es un monstruo, ya. Eso lo entiendo. Ya. Marcelino es revendedor de amigos. Nel. Sí, por eso eres tan monstruo, güey. Sí, eres un monstruo, por eso. No es más. Monstruo. Bueno, sí, perdón. Perdona a tu pueblo. Sí. Perdónalo. ¿Qué amigos van a llegar rápidamente? Charizard, Jigglypuff, Greninja, Ness, Lucina, Robin, Pac-Man. Creo que me falta un pendejo. Wario. Ah, sí. ¡Wario! Saludos a Tocho. Tocho es el tío Wario que todo el mundo quiere. Oye, igual ya se veía bien. En una semana de imagen. Ah, bueno. Y bueno, el mejor visto de todos. Dice Alia. Tiempo. Espera. Dice Alia. Marcelino es Dios. Con él no me meto. Man, es que en Guanajuato veneran a cualquier cosa que se mueva. Coste, Alia, que no fui yo ahora, yo no dije nada. Él me dijo que ahora sí que como el chiste, que lo resulta que la puta soy yo. Fue Marcelino, él me dijo que. No, chicas, no te vas a llevar. Va. Palabra del Señor según San Marcos. Te la vamos, Señor. Y mato. Ay, mato. Ahorita que diga lo de los amigos de Yoshi, vamos a ver si no lo venera. Sí, lo voy a chupar todo lo chupable, güey. Hasta Marcelino se puso jajaroso. Bueno, resulta ser que... pues aparte de eso, también Nintendo dice que abre un canal para feedback, para que pues el público retroalimente a los desarrolladores. Que bueno, pues pinche Nintendo afortunadamente ya implementó esto, porque pues pinche Nintendo era... Hacemos lo que queremos, como queremos, y se la pelan, cracho. Y también queremos saber cómo sacarles más dinero. Ah, sí, obvio. Bueno, pues es que al final de cuentas es un pinche negocio, güey, por favor. Sí, pero es que es diferente en estos casos. Imagínense, Iwata está rascándose las bolas diciendo, ¿para qué hacemos un estudio de campo? Mejor que esos pendejos nos digan qué quieren. diciendo, ¿con qué quieres que les quitemos el dinero? Oye, si invitamos a Ali al programa. Sí. Sí. Ali, métete al Skype y te agregamos al programa para el cotorreo. También saludos al Davido, que dice que acaba de llegar, que nos negaron el trabajo, y saludos del bigote. Así que bueno, saludos al Davido, perdón. Aquí nos metimos, pero ya ves, había como 180 y algo oyentes y tú no estabas. Sí, no estabas. Dice Alia, ardido Prieto Marcus Clasemiediero. Pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea de inválidos. Uy, Alia, te acaban de decir inválida. Ah. Ay, pinche Marcus. Eres una marranavaja, es asqueroso. Sí, bueno, de las salidas de Amiibus, pues básicamente son Jigglypuff y Ness. Lucina y Robin, y aparte también Wario, saldrán entre julio y septiembre. Sí, nada más para recalcarlo, por los que se perdieron el dato, van a salir entre julio y septiembre, más o menos, para que estén atentos y se chinguen a los revendedores. O sea, Marcus tienen que echarse las. En septiembre salen los dos amigos más perros que he visto. Ah, el que me vas a mandar. El primero de ellos, Ganondorf. Ay, Diosito Santo. El segundo, Samus. Ah, ese me lo vas a mandar a mí. Ya dijiste, güey. Debería ser sorpresa y usted ya está arruinando, está spoileando solo. Pues no sé, pues tú me das pistas a lo pendejo y yo me emociono a lo güey, cabrón. Y va a ver qué sorpresa va a ser. Es más, un Donkey Kong con cosplay del tigre, ¿no? No, ya. El mide tocho. Ándale, Alia, métete al programa y aquí la cotorreamos. Dice, se nota que se la pasa viendo telenovelas, déjalo. Sí, de hecho están muy perros las novelas ahorita. Estoy leyendo, viendo una. Estás viendo la del canal de las estrellas, ¿no, cabrón? Por eso entraste asustadito. Estoy viendo una repetición de las vías del amor, que che, bueno. Con Araceli Arámbula, güey. ¿Esta cómo se llama? ¿La de la puta gaviota? No, güey, no, gobernación. Ah, bueno, perdón. Gobernación, güey. En septiembre pónganse las pinches pilas porque salen esos dos amigos que seguramente, aunque no jueguen, pinche Smash van a querer. Uh-huh. ¿Y qué otra cosa importante de los pinches amigos? Ah, los amigos de Yoshi. Todavía no llevamos a los amigos de Yoshi. Todavía no, espérate. Ah, bueno, perdón. Espérate. Hay amigos de todo. Literalmente va a haber. Espérate, va a haber amigos de todo, pero ahorita quiero. Vamos a aguantarlos tantito, güey. Tantito, espérate. Bueno, venga, perdón. Es que pensé que yo. Se presentó un aditamento que es el amigo Tap. Uf. Aplicación con la cual se pone el amigo sobre el gamepad de Wii U, o sea, con sobre la tableta, para desbloquear títulos clásicos de NES y Super NES. Son aleatorios para cada figura. Pero no es desbloqueo, es así como que muestra de un juego, ¿no? Más o menos sí. Por ahí va la cosa. Llega en esta primavera, o sea, se puede llegar entre marzo y junio, más o menos. Va a ser este año 2015, si hacemos bien las cuentas, se cumplen 30 años del cumpleaños de Mario. Y en el mes de septiembre viene algo para Mario Maker, que pues será lanzado por ahí de esas fechas, para conmemorar el 30º aniversario de Mario. Este es un título, para el que no sepa, para desarrollar, es un level designer, en el cual se pueden diseñar niveles de Mario, tanto en la versión de NES, de Famicom, de la primera que salió, o con el layout de New Super Mario Wii U. ¿Sí, sí, Marcus? No, es New Super Mario Bros. Sí, New Super Mario Bros. Es NES, Super NES y también Mario 3, ¿no? Sí. Ya le agregaron opciones. ¡Oh, qué genial! Sí, empiezas desde Mario 3, Super Mario World y el 3D World, ¿no? Ah, Mario sí. Gatitos. Sí, de hecho. Ok, muy bien. Aparte, se van a poder subir estos niveles a internet y compartirlas con la racita. para este, pues ahora sí que para entrarle a la escena del level designer, que pues ya hay una escena bastante interesante en varios títulos de Mario, de hacks, pues, digamos grises, ¿no? De los juegos de Mario, ¿no? Entonces ahora ya se va a poder hacer esto de manera legal. Milagro, hoy creo que ahí tuvieron retroalimentación, hicieron algo porque se supone que iba a ser sin compartir. Sí, ahora se va a poder compartir y pues vas a, o sea, imagínate, vas a jugar el, ¿cuántos Kaizo Mario World van a ser, güey? Todos los que se puedan, todos los que quepan en la SD de Infiga. No mames, güey. Estás pensando uno. Uno que diga anime de aquí. No, güey, voy a recrear todo Mario World. Qué hueva comprarlo. Bueno, en otro ambiente, volvemos con Yoshi. Primero, hablando sobre Yoshi Bullywood, conocido para la raza como el Yoshi Estambre, que ya está cerca el lanzamiento, va a salir por allá del 26 de junio. Lo habíamos comentado en el programa pasado. Ya Bill Trainer de Nintendo of America anunció en este Nintendo Direct gameplay de Yoshi Bullywood, que ya habíamos visto gameplay en el E3 pasado. Se anuncian dos modos de juego, Classic Mode y Mellow Mode. El primero pues es el clásico, ¿no? Para los guerreros de la vieja escuela, como Marcos y yo comprenderemos, Marcelino Chander. Y el Mellow Mode, que es el modo para los principiantes novatos, que van a tener un Yoshi con alitas. O sea, es un Yoshi Always o Saba. Tenía el chiste, pero... ¿Qué, güey? Nada. Lo que estaba pensando es que... ¿Quién carajo que tenga un Wii U va a ser novato? Y los que tienen Wii U son puros pinches prietos. Bueno, ponle que vaya a haber alguien... Bueno, pero... Te dejan la opción, güey. O sea, al menos te la dejan la opción. Y pinche Marcelino, que me entere que andas haciendo ese pinche mariconada de jugar con la salida. Te mato, güey. ¿Qué pasó? Voy, te patita a mí, Chander. Chander no está, güey. Ah, no, yo, igual, ya cuando voy del puerto se te va a acabar. No me importa morir 100 veces, pero no voy por las alitas. Bien, Marcel, no sé qué quiero. Determinación. Y al sensei también lo mato, si es que ya tiene. Si más mato a quien sea que use las alitas, pinches maricones. Por cierto, fíjate, aprovechando el tema, me dice Lucy Laurana. Les comento algo, no para que se enfaden, pero bueno, el ser hoy en día Nintendero sale muy caro. Y es cosa para aquellos que tengan mucho dinero. Ya que para jugar, por ejemplo, el nuevo Mario Party, se requiere comprar por lo menos 4 controles. 4 amiibos sin contar el juego. Y la consola. Pues de toda la vida ha sido caro ser Nintendero, ¿no, Marcus? Chander ya llegó. Espera, es que esto Chander lo tenemos que. Chander. ¿Dónde está? Ahí está bien. Sí, señor. Chander, creo que tú y yo como poseedores de muchos pinches controles de Wii y U, dedicados casi para el Smash, podemos chocarla elegantemente, pero a la vez despectivamente, refiriendo que tenemos dinero. Así que, Chander, choca. ¿Toco? Ya. Tenemos controles. Pero sí, tienes razón. Mario Party, qué jodido que tienes que comprarte. O te tienes que comprar un Wii U. Bueno, primero tienes que comprar el pinche Wii U, obviamente. Luego tienes que comprar el pinche Hudson del Mario. Luego, como tu pinche Wii U solo venía con una Gamepad, ya tienes un control. Luego tienes que comprar o un Wiimote, que vale de nuevo 900 baros, y jugar con esa mierda, o adaptarle un pinche Control Pro, que vale de los viejitos de Wii, vale como 500 pesos si lo encuentras usado. O comprar un Control Pro de Wii U, que vale como pesos también. Y esas son tus opciones. O sea, si tienes solo el Wii U Pad y no tuviste Wii y no tienes controles de movimiento, te va a tocar comprar 3 pinches controles de al menos unos, ¿qué será cada uno? Encontrando todo bien, al precio unos 700 pesos cada uno. Sé que tu inversión ya subió otros 2100 pesos. Luego conseguir los pinches amigos, que bueno, te va a tocar no comprar ni amigos que tú quieras, sino amigos todos jodidos. Porque seguro solo va a haber pinches Mario o una mierda así. Marcos, ¿te interrumpo? Claro. Chander, ¿me puedes ayudar con la llamada? Sí, claro. Perfecto. Denme un segundo, ahorita regresamos, vamos a una pausa de 30 segundos. Venga, volvemos, banda. Ya, una disculpa, tuvimos un problema técnico. ¿Comentabas tú, Marcus? Que Mario Party es una pinche inversión loca. Y el juego no es tan bueno. Y ya. No quiero extenderme tanto. Oh, ya, muy bien. ¿Para comentabas, Chander? ¿Ya te mencionado, tío? No. Ya, aquí ya de metiche. Ah, bienvenida. Saludamos a Alia, que acaba de llegar. ¿Cómo estás, Alia? Buenas noches. Hola. Hola. ¿Ya qué me porque yo no sé mucho de lo de Nintendo. Nunca me caso con Nintendo. Pero así como dices, entonces, ¿sale demasiado caro adquirir todo el paquete de Nintendo solamente por un juego? Sí, mira, Alia, podrías usar esos controles para todos los demás, pero la variedad de güeyes con qué jugar... Sí está chido, pero si son 2,100 pesos para que tus amigos gañanes lleguen a tu casa a robarse cosas. Bueno, también depende con qué tipo de amigos te juntes para entenderlo. Sí, pero entonces, no, a lo que me refiero es que invertirle 2,000 baros por el poder de la amistad y si tú decías puedes volar, no, rifa, mejor. Una borrachera te sale lo mismo y te haces más amigo. Ok, no voy a comentar nada. Que es cierto. Pelea. ¿Qué? Si Ale y yo nos llevamos muy bien. Ah, sí, ¿no? De nuevo. No, sí, ya nos dimos cuenta. Ajá. Sí, eso es. Nada más deja que pase una hora y es cuando ya empieza el otro Marcus y empieza a tirarme. Yo que no, nunca le digo nada y está duro y dale conmigo. Ay, no, que el pinche pobre de clase media que ve no vuela, ¿no? Gracias. Ay, tú eres el que también empieza a molestarme. Que no digas que soy yo la única en esto. Solamente me defiendo, que es diferente. Pero te aprovechas. Ya, mejor no digo nada en el momento porque se va a desviar el tema de una pinche pelea. Claro. Y ya conocemos esas peleas. Ahora sí, Chander, Marcus, Marcelino, denme las rodilleras, por favor, porque la neta sí, le chupo todo lo chupable y guata. Yo lo quiero, lo quiero, lo voy a comprar. Lo voy a comprar todo. ¿A cuánto lo voy a comprar? No. Al amigo de Yoshi está, hombre, que está hermoso. Está lindísimo. ¡Qué perro! ¡Es que es hermoso! ¡Este es una cosa! Y son tres. Se los voy a comprar los tres. Como el sensei viene con mucho hype mientras él sigue haciendo ruidos raros mientras yo platico. ¡Ay, coche! Ya que va a salir este pinche juego de Yoshi y está frito. Obviamente Nintendo, como está jodiendo a todo el mundo, la cartera del medio pinche país. Ay, Marcus, pero es hermoso, Marcus, ese amigo es hermoso. Sí, exacto, no me estoy quejando del amigo. Ahora voy al amigo. Nintendo anunció que va a haber 3 amigos especiales de Yoshi para ese mismo juego. Ay, que van a desbloquear. Los quiero los tres. Un Yoshi. Que van a desbloquear dentro del juego otro Yoshi. O sea, podrías jugar como si como en modo espejo, como en Mega Man, ahora que está Alia, que Zero creaba una ilusión del mismo y van caminando los dos pendejos en paralelo. Justo eso. Entonces, sacaron 3 líneas de amigos, 3 ediciones del amigo de Yoshi, que es un Yoshi. Lo peculiar de este caso es que es un Yoshi de estambre. O sea, no es el típico amigo que hemos visto, que es una figura de PVC rígida, sino es como un peluchito, como un saquito de arena forrado de estambre, que adentro tiene chip NFC que le permite conectarse al juego a través del gamepad. Y estos pinches amiguitos de Yoshi, como ya, mejor que el sensei los describa. El chiste es que están bonitos y espero que haya muchos en México. Ahora, sensei, describa a los amigos. Sensei. Sigue desmayado por el Yoshi. Sí. Ya se murió. Muy muerto. Bueno, que los describa... Que les escriba, bueno, ya. Son pinches amigos de estambre. Están bonitos, van a salir a la par del juego. Vienen en 3 colores, que es el clásico verde, el rosita para las niñas homosexuales y el azul de Blue Power. Me vale pito, yo quiero los 3, güey. Yo quiero los 3. Ahí tiene. Es que neta está, sí, bien, pinche, está bien pinche hermoso, güey. A mí me gustó ese diseño, pero lo único que me da miedo es que luego le quieran poner amigos a todo. Están poniendo amigos a todo. Ya pero... está pasando, Marcos. No me refiero a los juegos, sino a todo. O sea, ahorita hicieron un pinche amigo que es un monito de estambre. que al rato no te diga Nintendo, pues vamos a ponerle que tu pinche nueva camisa de Mario sea un pinche amiibo, y cuando se la pongas al NFC va a salir una pinche playera en Mario Kart. Que por cierto, no encuentro mi figura de Yoshi, pinches. ¿Eh? Qué joder. Sensei, les recomiendo que cuando vaya a comprar vaya con una escopeta. Ah, sí. ¿Por qué? Con una escopeta. Apartar todos los revendedores que se quieren acercar a comprar uno. Ah, sí. Ajá. Pero de esos no se pueden adquirir directamente a un distribuidor. Siento aliado. Cuando la distribución de esos mismos productos en México es tan lamentable, es tan mala, cuando el distribuidor es tan malo y está tan coludido con cualquiera que no sean los consumidores, realmente es complicado. La mafia. ¿Marcus? Sí. Pero yo lo hago por el bien de la gente, cojones. Morelia, putos. Morelia, putos. De hecho, aquí en Morelia pueden conseguir amigos al precio y es el único pinche lugar en este puto país que puede. Ah. Salud por Morelia. Y por Guanajuato, para que le no se. Ay, qué lindo detalle del tuyo, gracias. Y también por Aguascalientes, el DF y Saltillo. Gracias. Ese pinche amigo se ve muy bonito y también quiero comprar. Pero una de dos, ¿ustedes los quieren coleccionar como figuras o los quieren coleccionar para jugar? Porque eso, según una vez me explicaste que ese no tiene mucho chiste. Y la otra vez estaba leyendo una página de Mega Man, no sé si es cierto, que no todos los juegos o no todos los leen esa cosita. Entonces, básicamente lo estás comprando solamente para uno o dos jueguitos por ahí. Es correcto. Yo te puedo resumir, Radia, que hay gente que compra amigos y nunca los saca de su caja. Y ni siquiera saben para qué son. Según ellos son juguetes. Los puedes tener de exhibición y de hecho se ven muy bonitos. O si los sacas, tienen un pequeño chip que te permite integrarlos al juego. Como si tú le pusieras, que te diré... Bueno, estas pinches... Ay, ¿cómo se llaman estas mierdas? Si le pusieras saldo a tu tablet. Dale, que le pusieras... Justo eso, si no se lo pones, no hay ningún problema, no ayuda en nada ni te quita nada. Pero la gente lo ve como un buen negocio porque ven que los pinches amigos valen 300, valen 240 pesos en la tienda y si los revendes te ganas mínimo 200 pesos, pues la gente los compra. No tienen. Hay gente que cree que es un policía y un chicle. Ajá. Pingüino y un robot. O sea, no tienen un uso práctico, alias, solo se ven bonitos y ya. Pero si lo sacas de la caja ya no vale. No, pero o sea, yo creo que el sensei lo va a sacar y lo va a abrazar y lo va a llevar de la mano. Ay, chelado. Por supuesto. Y obviamente es. Se va a tomar fotos así con él en el baño, en la cama, comiendo. Recuerdos. Y me imagino que si consigue a Samus Zero va a usarlo para examinar la anatomía femenina. Claro, pero... O sea, como un modelo anatómico completo. No, nada morboso. Nada morboso. Ajá. Nada morboso. Sí. Claro. Claro. Y luego de ustedes se las creo, sí, perfecto. Todos aquí. Tú también lo harías, ¿sabes? Imagina que son figuritas de Free. Sí. Amigos de Mega Man. O sea, Mega Man tiene 12 años. ¿Qué te pasa, Sander? ¿Y por qué regaña Chander? Pues sí. Él me dijo Mega Man y están hablando de verde no sé qué a la anatomía. Dije, ¿cómo creen que le van a dar bien a Rockman si tiene como 12 años, 10 años el niño? Las cosas que piensas. Sexo, aliado. No me importa, pero tiene cara de niño. Mega Man no tiene sexo, podría ser una niña, podría ser. Alia, ¿qué demonios le van a hacer las figuritas últimamente cuando ella no tiene ni en dónde dormirse por todas las que tiene? Tienes envidia de mi colección, ¿es eso? No, no, yo te estoy ayudando, maestra. Ah, pensé que te estabas echando en cara el dinero que llevo en esas figuras. Y no voy a decir cuánto, ya. Oigan, ¿nos caímos? Sí. Pero síganle, síganle, síganle. No sé por qué de repente... Se ubican el trono de Juego de Tronos. Sí. Ajá. Ubico algo similar, pero con figuritas. Es mi imperio. Solo que el de Alia sería una silla con una blanca. ¿Con la qué? Nada. Vas a arder en el infierno. Tú también. No, yo no. Yo soy pura y estoy santa. Ah, bueno, está bien. Perdón. Perdona, tipo, señora. Perdónalo, señora. Perdona. No, ya, total, esos amigos no sirven para un carajo, pero están muy bien. Y ese de Yoshi se ve especialmente cute. Que fue lo que me gustó. No es este pinche prieto Mario enojado ni nada. Es como una figurita bonita. Es como un llaverito de la TNT. Ah, más bonito. Bueno, me refería al contexto, ¿no? O sea, decir que es una pinche pedazo de tela con dos ojitos de esos que se mueven pegados. Esa es la historia de Yoshi, pinche amigo, que está muy bonito y a Sensei le gusta. Bueno, ya no digo mi comentario porque Ale nos pega, solo nos quiero pegar. Ay, si sí, Ale, tienes miedo, ¿no? Siempre te he tenido miedo, Ale. Sí, claro. Sí, claro. Ve y díselo a quien crea. Mayu, yo siempre le he tenido miedo a Ale. Ella me cree. Marcos, tu nivel de miedo es directamente proporcional a tu vergüenza. Tanta. Puta madre. Perdón, pues. No sé si el sensei nos quiere dar la pauta al siguiente tema o si te quiero. Pues, ¿qué te puedo decir? Llegan Nintendo 64 y Nintendo 10 a la consola virtual de Wii U. Wow. Ya, si les da huevo conectar sus 64 a la tele, ya pueden nada más prender Wii U. A mí lo que me llama la atención es que no había Nintendo 64 ya, bueno, en Wii. No, en Wii U no. Estaba en Wii, no en Wii U. Ah, ¿y qué diferencia hay? Ninguna. El control. Las plataformas de red son distintas, es todo. Sí. En el 10 sí hay diferencia, obviamente. Pero tampoco. Porque esa es la primera vez que están disponibles en la historia de la vida. Ay. Ya, o sea. Y ya. Y es todo. Nada más que decir. Y ya, sí, o sea. Nintendo amplía su catálogo para sus fanáticos prietos. Que de hecho no entiendo por qué Nintendo se empeña en subirle el nivel del catálogo a los fans prietos. Si seguramente los fans prietos ya tienen su 64 y su Nintendo 10. En la PC. Yo, no mames, Marcelo, me voy a matar. Digo, no. Fans prietos. Ah, sí, cierto, dije fans prietos, perdón. Sí, los fans prietos tienen todo en la pinche PC y sienten que son ricos. Los lanzan son los pinches pobres. El fanático decente, elegante y caballeroso, señor de Morelia, pues obviamente tiene sus consolas y las usa. Dale un pinche emulador legal. No creo que llame la atención de mucha gente. De por sí, el de Wii como que no llamó tanto la atención, con todo y que empezó con muy buenos juegos. No creo que sea el gran salvador del Wii. A estas alturas nada más sacan ese tipo de juegos para mantener a los clientes que ya tienen, Marcos. Bueno, tienen razón, para que no vean que en el Play 4 va a haber juegos más perros. Exactamente, para evitar que es... para quitarles esos pensamientos impuros de siquiera voltear a ver a otros lados. Sus pensamientos herejes, señor, ten piedad. Exactamente. Por eso dan ofertitas semanales de juegos clásicos para que te vayas. Que tendría mucho más sentido si no fueran los juegos cada 3-4 semanas y que todo el mundo ya tiene. Ajá. Pero claro. En fin. Pero es noticia, güey. Tengo una duda, ¿qué? O sea, el catálogo del 10 es muy extenso. ¿Van a ponerlo todo? Nada más lo que creen como grandes hits. Nada más donde salga Mario, güey. Es la neta, güey. Sí, estaría bien si sacaran, por ejemplo, Castlevania, güey. A estos RPGs que solo llegaron a Japón. La versión definitiva de Chrono Trigger, que pues es la de 10, güey. Claro. Radiant Historia. El Final Fantasy 4, el que tiene las dos partes. No recuerdo. El de ese nada más salió para... ¿Para PSP? Sí, para PSP. Ah, sí, sí. En el 10 nada más salió la versión 4. Ah, sí, perdón. También que salga Felix Wright. Los Mega Man X-0, que yo creo que casi nadie conoce. aquí tenemos a la experta. Advance Wars, cabrón. Advance pinches Wars. Oye, ¿y Fire Emblem dónde lo dejas? Pero es que ese es de Wii U, y en Wii U no hay Fire Emblem. Ah, pero va a salir también. Descender. Ah, pero es que nos referimos a que va a salir. Ah, no, nos adelantemos. Sí, no nos adelantemos. Estamos hablando del Advance Wars que salió en 10, que van a portear a Wii U. No, este está para Virtual Console. ¿En qué? ¿De Wii U? ¿Qué? Pero de... creo que es el de... Pero tú estás hablando de los Advance Wars precisamente de Game Boy Advance, ¿no? Ajá, no. Sí. Nosotros estamos hablando del Dual Strike, del Days of Ruin. Ah, ok. Sí. Eso sí. Y ahí es donde hay diferencia con lo que comenta el Sensei Marcelino, porque esos son de 10. Y Fire Emblem por el momento se ha mantenido portátiles. De hecho, va para 3DS, de hecho. Sí. Ah, ¿qué otro juego épico del 10, Chandler? Pues, juego épico, épico, épico, así que me gustó un chingo, chingo, re chingo, Radiant Historia. Claro. Desafortunadamente no se puede poner al mismo nivel de otros RPGs que llegaron a salir en la consola. Ah. Lo cual me hace recordar... Al menos que tengan uno de los tres remakes de Dragon Quest, no sean campos. Por favor, no mames. ¡Eso sí salieron aquí! Tranquilo, Chanta, tranquilo, Balai. Esperado. ¿Cuánto hasta 10? Comprendo, Chanta, yo también estoy esperando The Last Guardian, güey, así que... Tranquilo, no pasa nada. Te daría un abrazo, pero la fusión ideal ya nos va a chingar aquí. Sí, no sé. ¿Tú no decías que tú no dabas abrazos? No. Era una expresión, Alia. Gracias por hacer denotar que soy pinche naco. Yo no necesitas mi ayuda para eso. ¿Ves qué llevada eres? Gracias. Ah, resulta que soy yo. ¿Yo sí. ¿Qué dije? No, solo vienes y te regañas. Sigue en tu rollo. Pídele perdón a tu dios Marcelino. Marcelino no le echa nada, tú eres el metiche. Está bien, callo solo porque no quiero empezar una discusión que obviamente voy a ganar. Está bien, acabando el programa. ¿Quieren hablar de Splatoon o ya que el Sensei nos llevó a Fire Emblem, vamos a Fire Emblem? Ah, pues dejemos que Marcelino se desate un rato. Nah. Bueno, ay, Marcelino, le reseño. Yo estoy aquí. Ajá. Debo mencionar que yo estoy aquí para hacer contrapeso, para hacer esa personalidad anti-wibu japanófilos culeros que seguramente se van a estar mojando ahorita con el anuncio de ese proyecto crossover correcto entre Fire Emblem y Shin Megami Tensei. Muy bien, Chander, mientras no digas nada de Lucina o de Tarja, todo bien. Ojo, no tienes ni idea. Todo bien, bien, Chander, bien. Yo ahorita diré de esa cosa, por Dios, la cagaron. Ah, mi hermano. Yo solo diré, don't mess with my wife. Ya. Es que se ve... Para tener dos sagas que digas que literalmente son épicas, tienen su fandom... Unirlas en un crossover y que te salga un juego genérico japonés que sale cualquier mes, en el año, de cualquier año. Mira, cabrón, no es Project Exxon, güey. Pero Exxon tenía su... Project Exxon es bueno en comparación con esto, Marcos. Ah, bueno, creo que mejor confío en usted, considerando los expertos que son. Es que lo ves y... No parece uno, no parece el otro, parece otra cosa totalmente diferente, nada que ver con las franquicias originales. Ah, what the fuck? ¿No es ese que parece lo que querían los güeyes que juegan mil y que Fire Emblem fuera de putazos de acción? Es que ni va a ser de putazos de acción. Ah, no, no. A ver, actualízame a mí y a todos, güey. Tú con mucha terapia. Pero no te enojes. ¿Quién, Marcelino? No es, si quieres tú, Shander, es que ahorita ni siquiera te mostraron el gameplay, nada más te mostraron una animación del opening. Mostraron un tráiler con una música de idol de 3 pesos que sí. Lo único que pretende es que te emociones por el anuncio del juego. Ah, ya. Pero lo que yo digo, que te calientan el calzón al güey. Y con puras pendejadas, ahí les va. Este proyecto crossover entre Shin Megami Tensei y Fire Emblem, y pongo todo eso entre comillas porque apenas se ve como un crossover, apenas se ve que tiene algo de Shin Megami Tensei y apenas se ve que tiene algo de Fire Emblem. Trata, digamos, de personajes propios en un universo original, en donde las batallas, dichos personajes, de manera, digamos, digital, toman o personifican a clases de Fire Emblem o a personajes y clases de la serie Shin Megami Tensei. Básicamente, lo que se nos muestra en ese tráiler es una embarrada inverosímil de gameplay de lo que puede hacer el juego, de lo que pueden hacer tus personajes y de cómo se desarrolla el mismo. Los pensamientos, las opiniones de dicho juego, pues ya las, yo imagino ya cada uno irá dando la suya, pero la mía, o como ustedes me dicen que respire, que tome aire, que me tranquilice, pues entonces ustedes irán primero, yo me quedo para el último, no hay problema. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? A ver, Chandler, me estás diciendo que una saga épica. Dos sagas épicas. Toma una como uno porque la conozco yo, Spider-Man. Okay. Una saga épica. Con personajes entrañables, muy conocidos, muy épicos, muy queridos. Eliwood es la onda, sí. Cambia completamente su estilo. Entran en un pedo más japonés loco. Entran en un pedo de cierres Final Fantasy-escos. Ok. Entran en un gameplay que no conocen, con un chingo de fanservice y posiblemente muy malo, pero que a los fanáticos va a hacer que se mojen. ¿Es lo que estás diciendo? Mira, no, Marcos, creo que se mojen. Sí, y muy probablemente. Ok, ¿estábamos hablando de Hyrule Warriors o de Shin Megami Tensei Crossfire? A esas alturas ya no hay diferencia. Ninguna. Qué triste. Ya los comprendí completamente. No conozco mucho Shin Megami, pero también estoy triste. Ay, si tú tienes un PlayStation 2, deberías... Bueno, te diría que deberías conseguir el Shin Megami Tensei 3 Nocturne, pero conseguirlo en original sí te sale en un buen baro. Te diré exactamente eso que me acabas de sugerir. Por eso no los tengo y los he probado. No, si no era mi Tensei 3, está bien pinche caro. Sí, o sea, de conseguir esos a conseguir 5 juegos, güey. Si quieres jugarlo, mejor compra el de la Virtual Console. Si nada más quieres jugarlo. Pero quiero. Bueno, ya, fuera de parte. Yo opino que no mames. Porque es lo único que puedo decir. ¿Tú valía? Igual. Tú, Marcelino, porque recuerda, vamos de menos a más. Hijos de... Dilo, güey. La cagaron. Viene Chander, que es el perro. ¿Qué es ocupado, Marcelino? Ya no me salen las palabras, así a ese punto estoy así de... Pasemos el trago amargo. Aunque tu traición. Tomen aire, relajen, sáquenlo de su ser. Va Chander. Sobrinos que están escuchando la radio, ustedes, compañeros con los que estoy compartiendo esta tertulia, acérquense a la chimenea que les voy a contar una historia aquí con el tío Chander. Ah, Tengo miedo, tengo miedo, güey. Shin Megami Tensei es la adaptación en videojuego de una serie de novelas cuyo nombre en japonés exacto no lo conozco, pero se traduce o se interpreta como Digital Devil Story. Son una serie de novelas que salieron por allá de no sé, finales 70s, principios 80s o mediados finales 80s. Son obras literarias que ya tienen bastante tiempo. Estas novelas son del género thriller. Quiero que le pongan mucha atención porque esta es la palabra clave en este momento. Thriller. San, el Evangelio según San Chandler. Chandler. Gracias. Entonces, esta ha sido la tónica de todos los videojuegos que salen bajo el nombre Shin Megami Tensei. Son juegos que nos muestran un mundo, digamos así, muy muy muy oscuro, muy tétrico. Una trama con muchos hilos argumentales, bastantes de ellos muy bizarros, escenarios muy oscuros, historias que en algún punto sí llegan a ser se llegan a considerar historias de terror. Esto es algo, es una tónica en todos. En persona, al menos en las primeras dos iteraciones, antes de que se convirtiera en el simulador de citas perfecto, así como el mejor medidor de tu sentido de moda, que fue usado, venerado y alabado por los hipsters de tu. Déjese Persona 4. Exactamente, Persona 34, sobre todo el 4, exactamente. Y en el putazo. Juegos, los llamados spin-offs o juegos alternos como Strange Journey, otro juegazo de 10, por cierto. Devil Survivor, otro juegazo de 10, por cierto. Tienen una historia, digamos, de ese tipo. Strange Journey es, digamos, prácticamente una novela de terror en el espacio, mientras que Devil Survivor es básicamente la forma, una historia que te cuenta de manera perfecta lo que ocurre en un mundo donde todas las personas tienen superpoderes. Simple y sencillamente, todo se va a la mierda, todos matan a todos. Todo se va al carajo. Pero es de esa tónica, son de esa tónica los juegos. Sí nos acordamos de la palabra clave, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra clave? Thriller. Thriller, gracias, Marcelo. Estrellita dorada, maestra. Ah, delicia. Esta chingadera que mostraron hoy tiene más brillos, tiene más confeti, tiene más estrellas, tiene más rosa de la puta madre que un crossover entre Project Diva y Viva Piñata. Tiene toda la razón. En los trailers anteriores de este crossover se mostraban interacciones directas entre los mismos personajes de las dos franquicias. Ahora todo esto nos lo cambian y nos ponen en su lugar un universo con donde aparentemente todo se parece a Persona. Y lo gracioso, lo irónico o lo triste, o todas las anteriores, es que la única forma en la que se parece a Persona es en la más frívola y superficial de todas, en la pura estética, en la animación, porque ni siquiera tiene la identidad de un Persona. Y esa es una de las palabras claves aquí: identidad. El juego no tiene identidad alguna, no se le nota. Con esos dos minutos no se le notó ni madres de identidad al juego. Se ve solo que es así como carnada para los weebus y japonófilos de turno. Sí. Para comprarlo, para que le den ahora sí que rienda suelta a sus fantasías orientales más locas. Y esto lo que hace, desde la perspectiva de algunos, Esto lo dijo Bardi. Yo sé que no lo está escuchando, pero un saludo muy grande a Bardi. Te extraño, cabrón. A ver a qué hora ya te desocupas del pinche trabajo para seguir haciendo programas. Esto se ve más como que a Nintendo y a Nintendo le duele, le arde, Nintendo sufre porque Atlus no considera, pareciera que eso fue lo que pasó, porque Atlus no considera sus plataformas como una propuesta seria para lanzar su próximo persona. Eso es la imagen que, a decir de Bardi, y yo estoy de acuerdo, la verdad, está proyectando este crossover al día de hoy. ¿Por qué? Porque, oh, mira, pues, tenemos nuestra consola, tenemos nuestro gamepad, tenemos nuestros amigos, tenemos la chingada madre. Sí, Nintendo, no, gracias. Voy a lanzar mi juego en una consola que no esté muerta, en una consola que sí se venda. PlayStation 3, PlayStation 4, Sony, ahí vamos. Entonces, su pinche consola muerta, Nintendo, sirve. Si su pinche consola muerta, Nintendo, sirve precisamente para hacer este tipo de bromas, que encima de todo son de mal gusto, adelante, pónganse la soga al cuello. Yo en ningún momento tengo pensado apoyar más allá de una perspectiva bastante, bastante personal. ¿Esto qué significa? Que muy seguramente compre el remake de Devil Survivor 2 para 3DS. El que compre, digamos, el nuevo Itrian Odyssey, que saldría el año que viene, creo. ¿No sale en este? A ver, Chander, disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa. Me estuve dedicando unos poquitos a cosas técnicas. No te puso mucha atención. ¿Cuál es tu enojo en sí? ¿Qué pasó? Sí, o sea, ¿cuál es tu enojo? Pasa que en este rato me puse a monitorear la conexión, que no nos cayéramos. Y perdí el hilo de lo que estabas comentando, pero noto que te encabronaste, pero en sí, ¿por qué fue? Ay, perdón, que está a 20 cuadras del desfile. Sí, no, está bien, anuncian un juego crossover entre Shin Megami Tensei y Fire Emblem y no tiene ni madres de los dos. Ay, así en resumen. Okay. Y te lo está diciendo Marcelino, que también conoce del tema. Oh, ya, y sí. El primer... Lo que estaba viendo en el primer tráiler, yo dije, juego nuevo, nueva franquicia. No, Fire Emblem Cross Devil Survivor. ¿What? Ya. Sí, la neta sí está muy pitero, güey. Pinche. Juegos de Atlus los compro por donde sea. Los juegos de Nintendo que me gusten los voy a seguir apoyando. Pero esa chingadera quieren hacer pasar por un crossover entre Shin Megami Tensei y Fire Emblem conmigo, no cuenten. A todos los que ya desde ahorita se están arrastrando por el juego, porque lo mencionan así como, ay Dios, al fin va a salir un... Y porque así lo mencionan, ¿no? Al fin va a salir un JRPG para Wii U. Pequeños genios ignóminos e ignorantes con problemas de memoria. Putas. Recuerdo que el último trimestre de este año Xenoblade Chronicles 6. Este sí es un JRPG. Así que mámenla. Ok. ¿A más comentarios o llegamos a otro punto? Yo tengo un comentario. A ver, dale, y vamos a otro tema. Chingones escuchar a Chander enojado. Me encanta su forma de expresión. Ah, claro, eso es. La valía que tiene es fantástica, Es como yo emputado, pero más cabrón, porque él como nunca se emputa. Es un momento, una explosión de enojo. Es de esas personas que no quieres ver emputadas. Exacto. Es correcto. Es como una ollita que se va juntando y de repente ¡pum! ¿Y qué pro fue? Sí. Ya tengo una... No tenía idea clara de qué putas pasaba con ese crossover. Chander iluminó mi camino. Ahora entiendo completamente. Gracias. Chandler es mi pastor. Nada me faltará. En grandes consolas me hace jugar. Me conduce hacia el checkpoint más cercano. Madre. Bueno, pues con Chandler. No me quisiera imaginar a Chandler con una pistola de shot paint, Y menos con el Splatoon que ya va a salir en mayo. Y vamos a Splatoon. Que pues anuncian dos modos. Anuncian dos modos de juego. El Ranked Battle. De hecho, Chandra, sí recuerdo que tú lo alabaste bastante el día del E3. Sí, sí, sí, Dios mío. A tiempo, ¿cuál va a ser el orden de comentar esta vez? Creo que yo soy el último. Sí, sí, tú eres el último, Marcos. Eres el último. Gracias. Eres el último porque eres el experto en shooters. Yo me lo esperaba tanto. Gracias. Yo solo diré que tiene razón. Todo lo que dijo la otra vez Marcos tiene razón. Sí. Yo no me acuerdo ni qué dije. Dice, Splatoon viene con dos modos de juego, Ranked Battle, que es 4 contra 4 y subes de rango a ver quién es el que más a ver quién es más manchado. Y también los y vas a encontrar ahí los Splatzons a controlar, que es básicamente esto de juego de territorios, ¿no? Ajá. Ya. También está el Battle Dojo, que es el segundo modo de juego que recién se muestra. Es el cooperativo offline, o sea, para los pinches pobres que no tienen internet, como yo, que cada rato se cae. En el cual una persona va a controlar en gamepad. Y ese va a ser en su pantalla. Y el otro en el televisor. Y es así como un modo de entrenamiento. Wow. Y ya. Pero eso no es lo relevante de Splatoon. ¿Qué es lo relevante, sensei? Que también, claro que sí, como en todo juego nuevo de Nintendo y como estamos en el tren del mame y del hype. Ay, vamos a tener, sí señor, usted lo oyó muy bien, nuevos, sí, así lo dije bien, nuevos amigos de Splatoon. Ay, bendito sea el señor. A la venta a partir del 29 de mayo. Son tres figuras que van a ser anunciadas y se van a vender en un solo paquete. O sea, no, a tres. Ahora sí que ya tres la pieza. ¿Hay corrección, Tensei? A ver, dígame. Son tres. El paquete. Hay un paquete con las tres. Y si quieres conseguir las individuales, nada más te van a vender dos. Ah. O sea que te conviene más el paquete de tres. Es de que te obligan a que te convenga más. Hijo de su puta madre. Bueno, de Splatoon creo que es una. Ya para empezar a comentar, bueno, no sé. Alea, ¿tú sí viste Splatoon? No. No. Haz de cuenta, es un juego de disparos. Es un juego de disparos, pero para niños. No es violento. Te disparas con pintura y listo. Es un gotcha. Es como un gotcha. Ándale. Si te avientas plomo líquido en la cara. Horas, no, hijos de la chingada, van a valer verde. A ver, ¿quién es el menos? De plato. Digo, a mí me encanta lo que se ha mostrado, pero sí, de shooters siento que no tengo mucha experiencia más allá de. No sé. Yo los odio, la neta. Yo tengo mala puntería, por eso no los juego. Y Duke Nukem Perfect Dark. Okay, ay, por supuesto, Doc. Muy bien. Yo quiero comentar que es una franquicia interesante para los. Ay, es que también me pongo a pensar en lo que hice Marcos y me da como miedito. Ah, ya me acordé que dije. Sí, de que esos niños luego se van a volver unos pinches chacales. Y luego esos pendejos ahora van a ser los pinches van a ser los cabrón. Sí, van a ser los que luego van a querer Call of Duty, Gears of War y Halo y todas esas madres. Y se van a ir, y se van a ir de Nintendo. pero finalmente es una apuesta es como dice Nintendo, van a tratar de crear el Mario Kart de los shooters. ¿Lo lograrán? No lo sé. Veremos. ¿Tendrán la Trinidad de la Destrucción? No me digas. Miyamoto. Kojima. ¿Quién es el otro güey de la Trinidad? Nos falta otro, Marcos. Yo pondría a Don Patrick. No, vete a la chingada, güey. Es el diablo, güey. Es el diablo de los videojuegos. Ah, yo iba a decir Mario Kart, Super Smash y ahora Splatoon. ¿Y el Mario Party dónde lo dejas, güey? Ay, no, Mario Party no es tan bueno, ¿no? Mario Party no destruye amistades, sensei. Destruye controles. Antes de Mario Party te pongo cualquiera de los títulos de deportes, la verdad. Muy bien. Bien, Chander, ¿tu opinión de Splatoon? Me encanta, güey, me encanta cómo estos cabrones. Estos cabrones dicen, anunciamos nuevas funcionalidades para Splatoon y que es lo mismo, pero se maneja diferente. Qué bárbaros. Qué elegancia. Qué bárbaros. Y lo digo sin el más mínimo sarcasmo e ironía, ¿no? Me encanta cómo estos güeyes simplemente todo el juego gira alrededor precisamente de su misma simplicidad. Eso yo lo aprecio, eso yo lo agradezco, chingo. Por eso me llama mucho la atención Splatoon. Es siempre estoy así como que a la espera de que me digan qué nueva tontería voy a hacer haciendo lo mismo de antes. Más bien, qué otra nueva tontería voy a lograr haciendo lo mismo que hacía antes. Son unos genios los de Splatoon. Punto. Marcelino. Okay. Híjole. Se ve bastante, bastante interesante. Yo creo que, bueno, primero voy a probar por ahí en algún demo. Sí me interesaría comprarlo, pero todavía tengo mis dudas. Y sobre todo tengo miedo de encontrar a güeyes como Marcos en la línea, jugando. Gracias, Marcus. Es un cumplido disfrazado de miedo. Entonces, usted tómalo como tal, Marcus. No le gusta, chance. Yo ya había dicho, güey. Ah, sí, cierto. Pues bien, ¿qué les puedo decir? Ay, ay, ay, Splatoon. Primero vamos a tomar Splatoon tal cual es. Un juego de Wii U. Sí, es bonito que de pronto Nintendo diga, pues vamos a ver qué pedo con nuestras propias franquicias. Se dieron cuenta los pendejos que no podían ponerle a Mario, a Link o algún otro chango. Y dijeron, bueno, vamos a ponerle personajes nuevos que son estos pinches calamarcitos. A otro chango ni en sentido literal ni figurado. Exacto. ¿Son calamares, güey? ¿Son calamares? Se supone que son calamares, pero en realidad deberían ser pulpos. Porque son los pulpos los que tiran tinta y es más o menos esa la referencia y la justificación de por qué putas son esos. Pulpos, calamares, medusitas, etcétera. Escualos, que al final de cuentas se convierten en pinches niños, que eso lo hacen más puto raro que nada. Está bien que Nintendo incursione, que diga, vamos a sacar una nueva franquicia para nuestra consola que no vende ni madres. Oye, es que por ese lado Nintendo también le apostó bien para una nueva IP. ¿Hacía cuánto que no veías una nueva IP de Nintendo? Puta madre. Hace ya mucho tiempo. Pero eso me lleva a otro punto. A ver, venga. Esto es el camino correcto que va a tomar Nintendo de seguir nuevas IPs. Yo no le veo nada de puto carisma a esos pinches calamares. Ni un poquito de carisma. Nada de pinche carisma. Lo hicieron personajes de... Vaya, hicieron esos pinches personajes en un juego, llamémoslo así, de matarse, ¿verdad? De que tu personaje es efímero. En un mundo donde puedes personalizarlo, se me hace muy etéreo, se me hace muy chafita. O sea, no se me hace un pinche... No se me hace que sea Samus, no se me hace que sea Donkey Kong, no se me hace que sea nada. No se me hace ni siquiera que sea Link. O sea, es un pinche mono que está ahí porque fue el único que pudieron poner y no querían que Mario se manchara. Como franquicia, tiene futuro. Sí, eso sí, tiene futuro. en Nintendo solamente. ¿Por qué? Porque ese juego está hecho exclusivamente para Wii U. No puedo referirme a que sea desarrollado por Nintendo. Por el auditorio. Por la audiencia a la que va dirigido. Ajá, la audiencia a la que va dirigido Splatoon es una audiencia infantil. Porque son pinches monitos peleándose con pintura. Y porque en sí el entorno del juego es completamente, llamémoslo así, neutral. Porque no podemos decir que es familiar. Son güeyes que se están puteando con pistolas que, por más que nos pese, eso se ven como pinches armas. Obviamente están disfrazadas de colores y disparan otro tipo de cosas, pero al final es un pinche juego de balazos. Es una temática shooter. Shooter en tercera persona que se ve bonito y que tiene, a mi parecer, una manera interesante de presentarse, que es con esta madre de la pinche bolita. Es muy buena idea que lo hayan lanzado en este momento. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ahorita la crisis de los juegos de disparos, de los shooters, está un poco cabrona. No refiriéndome a que no vendan, sino que no ha habido una innovación. Sino hasta hace ya. Las mecánicas siguen siendo las mismas de hacer una misión, balear pendejos a lo güey. Y ya. Sí, pero el problema es que usted, refiriéndome a los que no conocen los shooters, lo ven como muy monótono. O sea, piensan que nada más es darle una pinche pistola a un güey y ya puedes crear cualquier shooter. Pero ya cuando juegas un rato, cuando te gustan los first person shooters o cualquier tipo de shooter, tú entiendes la diferencia en cuanto agarras el pinche control y dicen que tú... Oye, Marcus, ¿sabes lo, no? ¿Sabes lo que a mí me desespera de los first person shooters? Que se marea. Se mareó bien gacho. Ojalá que no se maree en Splatoon, que yo creo que va a ser más mareativo por los pinches colores de pinta. Va a dar epilepsia, güey. Va a dar una pinche epilepsia bien cabrón. Yo no voy a estar para salvarlo, yo voy a estar jugándolo. Vas a estar en Destiny, güey. Ya, yo creo que ya de aquí a allá ya voy a abandonar Destiny. Me voy a divorciar, güey. Pero bueno, Splatoon, sí, rifa y todo. Ahora vamos a ponerlo en el contexto precisamente del Wii U. O sea, a ver, dale. El dale. Wii U como consola. Ahorita platicamos Mario Party. Así que hablemos más o menos de este juego como de eso que dice Marcelino de la Santísima Trinidad que tiene Nintendo. En primer lugar, y no me voy a enojar tanto como Chander, ya hay un juego que es el Smash Bros. Del juego de disparos y ese se llama Halo. Y seguramente quien me escuche sabrá que Halo es el rey de los juegos de disparos en los que se más echa desmadre. ¿Por qué? Ha sido desde siempre el porque atropellan al pinche Marcus por culpa mía. Sí, o sea, el nivel de choradas y de mamadas que pasa en Halo es inigualable. Eso es verdad. Aparte, es un juego más amable que Splatoon. ¿Por qué? Veámoslo de esta manera. En Splatoon hay manejo de clases. Por ejemplo, hay güeyes que disparan desde lejos, que disparan desde cerca, güeyes con rodillo y pendejadas así. En Halo, desde hace mucho tiempo, se maneja él. Empiezas y tienes una pinche pistola y una granada. Córrele a donde puedas y mata a quien veas. Y ya, se acabó. Eso ha funcionado preciosamente bien en los últimos, ¿qué será? Unos 7 años desde el 3. Y yo creo que se va a seguir manteniendo con el Guardians. Como anunciaron estos pinches modos rankeados de Splatoon, que son obvios que iba a haber, en los que te vas a poder medir la verga con otros güeyes para ver quién es el más chingón, ahí va a empezar el gran pedo. Porque estoy seguro que Splatoon, al ser un intento nuevo de Nintendo por sacar un título de esa temática, va a estar rotísimo. Yo estoy segurísimo que Nintendo no se imagina que lleguen equipos hardcore a jugar esa pendejada. Llamándola pendejada por decirle de una manera, no porque sea una pendejada. Imagínense, como ya dijo Marcelino ahorita, que está un güey muy tranquilo jugando y se encuentra con otros pendejos que son su equipo, pero no se habla con ellos, no los conoce ni nada, solo entró a jugar y ya lo acomodó con esos güeyes. Y del otro lado hay un pinche equipo de 4 prietos que están juntos en una misma pinche sala, conectados 2 Wii U, 2 pinches 3 diferentes, echando estrategia para jugar. Van a hacer mierda los otros. Y seguramente eso va a ser muy constante por el nivel de experiencia que ya se maneja en los first person shooters o third person shooters que existen. Entonces el juego va a estar roto en los ranked, y no solo en los ranked, sino también en los social games. Es como pasa en el Street Fighter en las partidas igualadas, ¿no? Va a ser peor. Porque cuando eres malo tú solo. Va a ser, cuando tú eres malo tú solo. Pero si todo tu pinche equipo de 4 güeyes es malo, es ser 4 veces malo. Pero si tu equipo... Si tu equipo es bueno, si tú te coordinas bien con algún cabrón, eres 4 veces mejor y el otro güey es 4 veces peor. O sea, no hay nivel. De plano te van a coger. Y eso va a estar ahí seguro. ¿Qué otra cosa puedo decirles de Splatoon? cómo explicarles que me emociona y a la vez no. Sí, eso que le comenté al sensei, creo que Chandler no lo escuchó. Marco, checa el interno. Es muy sencillo. A ver, güey. Es muy sencillo, Chandler. A ver, Marcos. Imagínate que un pinche niño de 5 años se compra Splatoon. Y le gusta Splatoon. Le traba Splatoon. Se lo van a putear. Lo van a coger, güey. Tal vez se lo puten. Es que hay un gran problema. Tal vez se lo puten, tal vez se lo chinguen. Y el pinche niño a lo mejor se frustra. Y pueden pasar dos cosas. Que abandone Splatoon. O que diga, ¿por qué me están chingando? Y se vuelve una piocha en Splatoon. Que borre a su amigo de la Nintendo Network. Saludos, Sensei. Gracias. Si se vuelve muy pinche malo, va a decir, carajo, este pinche juego, mejor vamos a jugar Mario Kart. Y si es muy pinche ardido, se va a volver bueno. Y va a llegar un punto en el que Splatoon le quede chiquito. Va a decir, ya me la pelé este pinche juego de disparos para niños. Quiero algo perro. Voy a buscar Call of Duty para mi Wii. Ay, no hay. Bueno, Battlefield. Ay, mijo, tampoco hay. Y como tiene 5 años, el pendejo no sabe que Halo es exclusivo de Xbox. Busca Halo, ay, tampoco hay, mijo. Luego busca Gears of War 4 y dice, ay, es un 360, ay, cabrón. Y manda toda la verga, dice, yo quiero jugar otros pinches shooters. Obviamente se va a comprar otra pinche consola porque no tiene que hacerla. A menos, obviamente, que salga Splatoon 2. Que seguramente podría ser inminente a menos que pase la primera situación de la frustración. Que bueno, en juegos de Nintendo eso es como que clásico. Lo que va a hacer que Splatoon se convierta en un pinche juego de nicho para prietos nivel medio. Más o menos ahí rondándole a güeyes con una habilidad decente, pero nada destacable. Pero fíjate que por otro lado, eso es por el lado entre positivo y negativo. Pero del lado positivo que yo le veo al Splatoon es que por fin Nintendo trata de apuntar a un nicho de mercado que nunca le había intentado dar. Que es el de los first person shooters. Pero eso voy. Es que el nicho de los first person shooters es de otras consolas. Está completamente establecido y consolidado en otro lado. Como el que más es como el que más vende consolas. Ya lo sé. Y ese es el gran problema de Nintendo, que no, tal vez no están viendo Splatoon como el güey que venda consolas, pero estaría también mal si lo ven como el que mantenga a una persona en el Wii U, o sea, como el que diga, pues es que como no tenemos first person shooters o nada para estos güeyes, vamos a darles algo para que medio se queden aquí. Y no creo que vaya siendo ese lado, porque también dijeron cuándo iba a salir, junio, sí dijeron. Sí sale mayo, en junio, ¿no? Mayo, 29 de mayo. Ah, sí, el que sale en junio es Yoshi Estambre, güey. Que obviamente que haya salido en mayo es una decisión que se ve obviamente que es para no pelearle ni a Halo, ni a Call of Duty, ni a nada más. Ni a Rainbow Six. A Gears, pues ese Gears viene, hasta luego. Hey, Rainbow Six es una mamada, güey, por Dios. El Siege se ve buenísimo. Déjame decírselo como güey que ama a los first person shooters, se ve buenísimo. ¿Por qué? Porque es precisamente una interacción en equipo que a veces no se da. Porque es muy diferente que haya un videojuego en el que puedas jugar en equipo, por ejemplo Halo, puedes coordinarte con tu equipo o puede valerte verga y tú puedes rescatar la partida. Entiendo. Pero Rainbow Siege... Ay, como el que mata a 35 y no se los valen, ¿verdad? Ajá, como yo que mato 35 güeyes y mi otro equipo también entre 7 matan otros 35 y vale verga porque igual perdemos. Algo así. Pero en sí. Rainbow Siege sí se ocupa trabajar en equipo. O sea, si los 4 pendejos no están coordinados, mamá, no ganan. Ok, bueno, Marcos, ya llevas 20 minutos hablando, güey. ¿A qué quieres llegar? Es importante. A que Splatoon está chido, pero no va a ayudar en nada a Nintendo. Sí va a vender y todo, pero no va a generarles ese pinche nicho que ahorita tanto necesitan. Porque en este momento todos los nintenderos prietos ya abandonaron Nintendo, ya no compran Nintendo, ya están en el chupedo de la nostalgia, es lo más importante del pinche mundo. Y seguramente ese pinche nicho de prietos no se va a comprar Splatoon, el pinche nicho de niños sí lo va a comprar, pero no les va a pinche gustar o les va a gustar un chingo y se van en otro pinche lado. Y los güeyes que seamos como yo, que usemos Splatoon de un pedo muy casual. Güey, te digo algo, me cae que los güeyes que odian Nintendo es porque nunca le regalaron un NES de chiquitos, ¿eh? Yo le puedo decir que es porque primero les regalaron un Play 1 y les gustó más. Ah, qué sé yo, güey. Bueno, si a eso nos vamos, pinches. Bueno, ya, termina, güey, termina. Splatoon rifa. Pero no va a ser un impacto para Nintendo, porque hasta ahorita nada ha sido un impacto cabrón para Nintendo más que Smash. Güey, es la cuarta vez que lo dices, güey. No, pero los Smash no. Solo digo que los prietos ya están hechos. ya están en fila y no hay fila para Splatoon. Ya. Ok, muy bien. Pues, ¿qué más? Se anunció también que los amigos de Mark van a funcionar en el Codenames Team. Pero eso ya lo habían anunciado. Solo anunciaron que va a haber resurtido de... Sí, para las opciones de juego. Le dan una... no sé, igual esto es medio inverosímil, ¿no? El tema del Street Pass, que le van a dar nuevas... ¿cómo te diré? ¿Funcionalidades? Sí, que bueno, igual es completamente irrelevante, ¿no? La Plaza Meme, pues le van a dar una pequeña lavada de cara. Básicamente va a salir una ¿cómo se llama? Una opción VIP, pues, de pago. Para tener un cuarto VIP para los que no son unos pinches pobres. Llega el 16 de abril y pues ahí vas a poder guardar tus mis favoritos y aparte pues vas a poder tener calendarios de cumpleaños allí. Aparte del Facebook, del Skype y todas las demás madres, ahora también el Wii, el Mi, la Plaza Mi te va a recordar los cumpleaños de tus amigos. Uff, bueno, wow, qué preocupado. Claro, no sé. Sí, yo vaya. Yo ahí nuevos... muerto de angustia por no haber felicitado a Cerú. Sí. Ahora sí. Mitrillas me va a recordar que es cumple de Cerú. Por cierto, saludos a Cerú que cumple años ayer. Un abrazo a mi hermano. Saludos. Sí, lo felicité, era por tu chiste. Yo no, yo pues. Pinche chale. Feliz cumpleaños atrasado, muy, muy atrasado. Se nota que lees el Facebook, güey. Que ve los cumpleaños del Facebook, lo ves como cualquier pendejada, güey. Vea cómo está la sociedad. Regañamos a Chandler por no ser un vicioso como nosotros. Fue muy malo para felicitar en cumpleaños. No, pero usted sabe, pero fue como así. Saludos a Rufio. Y un abrazo muy, muy grande. Por cierto, Alia tuvo una situación por ahí de emergencia, tuvo que salir, entonces se despide del auditorio. Desde hace ya algunos días. Que te vaya bien, Alia, te cuidas y gracias por estar con nosotros. Y adiós, Alia. Gracias por venir aquí a pelear con los malos. Gracias. Sí, muy bien, gracias. Vamos a irnos más rápido, nos quedan que... Híjole. Tenemos 8 minutos rápido. Mario Kart 8, el culo te abrocho, va a sacar nueva velocidad de 200 cilindreos. De cilindros cúbicos. Eso, gracias. No, centímetros cúbicos. Centímetros. No, ¿sabes? Aquí aplica la de Raiden, güey. Oye, no me. Que por cierto, no tengo el grito de Raiden, güey. Ya se me perdió, cabrón. Aquí está. Ya. Pues sí, nueva velocidad 200 centímetros cúbicos. Que pues, ¿desde hace cuánto que no había nueva velocidad en Mario Kart? Puta. Bueno, nunca, güey. Siempre han sido las mismas. No, de hecho, por eso lo digo. 50, 100 y 150 y ya. Y extra. Que luego le llamaron de hecho, así lo anunciaron, ¿no? Y dijeron, pues desde hace un chingo no ha habido cosas nuevas. Entonces ya, vamos a ver qué pedo. No mames, ahora sí, guapo. Neta, este sí es para... yo lo voy a decir así tal cual. Bueno, no, yo la neta sí me voy al último porque sí soy el experto aquí en Mario Kart. Me vale pito. Bueno. Lo tengo desde que salió en el 92. Yo no tengo nada que comentar de Mario Kart, soy muy malo. Pero pues, se divierte siendo malo. Sí. Simulando no verse tan mal como en realidad es. Mira a José Luis Chander que se divierte en el Street Fighter 4. No tienes mal. Oye, Chander, ¿este no es el güey que dijiste que le hizo el super de las burlas a este Marcos? ¡Sí! ¿Y sabes qué siento, Chander? Que no le quiso hacer el super de las burlas, güey. Se me hace que se le fue otro botón de más. Pues mire, yo le diré que desde esa vez y desde antes no me he ganado una sola ronda, ¿verdad, Chandler? No que yo haya visto. No he ganado ni una ronda. Pues que saludos al siguiente. Ese güey no era el que decía que te iba a ganar porque eras muy malo, güey. No, es el otro, güey. De hecho, José Luis es un pedo. El otro es prieto. El otro era prieto. Muy bien. Tú, Marcelino. Que me encanta atar cabos, güey. Dale, Marcelino. Marcelino nos comenta en el canal interno que está de salida porque le están comentando algo del trabajo. Uy, bueno. Que le vaya bien a Marcelino. Hasta luego, Marcelino. Cuídate. Sale, Marcelino. Te cuidas. Marcos, dale. Pues yo, como propietario de un Mario Kart 8, a diferencia del Sensei, puedo decir que sí, qué bueno que regrese una nueva velocidad, porque ya me había quedado sin cosas que hacer en Mario Kart. O sea, está muy chido el juego, me gusta, se ve bonito y todo, pero ya desbloqueé todos los coches, todos los personajes, solo me falta la puta cosa dorada esta de que tengo que conseguir 10.000 monedas, pero me da hueva. ¿Las ruedas doradas? Son las ruedas de las 10.000 monedas. Creo que era, bueno, el chiste es que una parte del coche solo se consigue con si juntas 10.000 monedas. Llevo como 5.000 y ya no tengo nada que hacer. Ya solo juego en online, que lo probé con mi cable Ethernet y es una chulada ya tener 1.5 megas de subida. Y ahora que me agreguen la madre de 200 cilindros cúbicos, centímetros cúbicos, no agregan nada nuevo a la mecánica de juego ni nada más que más velocidad. ¿Y más dificultad? Más dificultad, y qué bueno, porque eso significa que tengo cuántas pinches copas. Próximamente van a ser otras dos, así que tengo unas 12 copas para volver a jugar. Y juntar esas 5.000 monedas. Y juntar esas putas 5.000 monedas. Eres el rey de copas, güey. Sí. Salud. Salud. Así que yo estoy completamente a favor de eso, y lo más importante, es gratis. Así que sí. Reluce mi lado pobre y prieto. Muy bien, ahora sí, comento yo que soy la eminencia de Mario Kart. A diferencia de Marcos, yo no tengo la versión 8. La neta, no soy modesto, porque es la realidad. No tengo Mario Kart 8, pero sí me lo voy a comprar. Porque evidentemente todo lo que tenga la marca Mario Kart a mí me encanta. Antes que salga el 9. Antes que salga el 9, claro. Desde que jugué el primer Mario Kart, siempre notabas esa sensación de progreso. De empezar en 50 y de ir desbloqueando, por ejemplo, cuando pasabas así a la categoría de 100 centímetros cúbicos. Esa sensación de desbloquear la copa especial es un pinche placer orgásmico. Y sentir que vas avanzando y progresando, que la dificultad va más avanzando. Y cuando acabas la copa especial en 150, después de tener todas las anteriores ya en oro, y terminarlo, te sientes el pinche rey del universo. Quienes hemos terminado el Mario Kart, hemos tenido esa sensación alguna vez. Marcos, no sé si compartas ese sentimiento. Yo tengo todas 3 estrellas, recuerdo, en el 7 y en el Wii también tenía todo. Sí, señor. Así que entonces, sí. Es un pinche placer orgánico, güey. Cuando lo logras la primera vez y cuando igual juegas en línea, ese sentimiento de chingártelos a todos, güey, es también otra sensación épica. Cuando vas a Mario 64 y cambia un poquito el esquema de juego del IP, con este ambiente tridimensional, y le agregan esta categoría extra, dices, no mames, güey. Nueva categoría, güey, en espejo, güey, pinche infierno, güey. O sea, pistas como Toad Storm Peep de la Flower Cup en extra de Mario Kart 64 eran un pinche suicidio porque los coches vienen en contra. Ajá. Y eso lo hacía, le daba ese plus. Aparte de las pistas en espejo, que los coches vienen en contra, la velocidad de 150, o sea, te daban esa dificultad adicional. Ahora sigue avanzando la IP, y ahora con el caso del Double Dash, que fue la mecánica de los del doble conductor, que ese no me gustó para nada, ese sí, para que te digo. Es la excepción de la regla de los Mario Kart que no me gustaron. El de cubo, francamente, a mí no me pareció malo, el peor de todos. Sin embargo, retoman el camino en las versiones portátiles, que también ahí es donde le han dado un muy buen auge a Mario Kart. A mi gusto, la mejor versión en portátiles es obviamente Mario Kart 7. Que su modo online y todo el desarrollo de pistas y de el esquema de monedas, de también poder customizar tu vehículo, le da también ese plus, ¿no? Y evidentemente el juego en línea, que es una delicia, te da la intención que cuando tienes Mario Kart 8 y vas descubriendo las nuevas modalidades de esto de poder flotar en las pistas, esto, antigravedad y demás, cuestiones. Usar personajes de otras series como Link, de The Legend of Zelda, que es otro, para mí es otro parlacer orgásmico. Ahora, encontrarte con una velocidad de 200 centímetros cúbicos es la velocidad, y voy a parafrasear una frase de Marcus, esta es una velocidad donde los masters los vamos a medir la vez. Hey. La neta, esta es una pinche modalidad que yo estaba esperando desde hace fácil 15 años. Y la neta, qué bueno por Nintendo que la añadieron en el nuevo Mario Kart 8. Porque ahora sí, con Mario Kart 8, el culo les abrocho. He dicho. Piensas ahí muy bien. En paréntesis, Chandler también tiene Mario Kart 8. Sí, sí. No lo quise contar porque soy muy malo. Pues sí. Pero sí, ahí está. Es un juego hermoso, ¿eh? No lo tengo, pero la neta mataría por tenerlo. Mate, Chandler. Vale, Chandler. ¿Dónde vives, Chandler? No, loco, que juego al Alpha 2, güey. De jugar con Chandler a jugar con puro pinche brasileño. No, papá, con Chandler. Por cierto, dice. Bueno, no dice. También, los grandes ausentes, que creo que no lo fueron tanto, pero ya al final del día, o de la noche en este caso, pues The Legend of Zelda y Star Fox, los ausentes en este Nintendo Direct, se esperaba un poquito más de ello. Se esperaba, bueno, algunos datos, Zelda, fechas. No sé. ¿Eh? Tiempo. ¿Puedo contestar eso que dice usted rápidamente? Una palabra. L3. E3. Sí, me la ganaste. E3, sí, definitivamente. No pudieron, fue un Nintendo Direct, o sea, sí, anunciaron cosas muy chingonas, pero no era para echar toda la pinche, toda la carne en la sala. Oye, yo me pregunto, Marcos, ¿Nintendo va a hacer otra vez, a conferencia en L3 o se van a mandar un Nintendo Direct esa mañana? Y con su Nintendo Treehouse durante L3. Esto es interesante porque recuerda que Nintendo tiene un contrato con el Nokia Theater que... No pueden cancelar, no pueden mandar a la verga porque ellos tenían planeado, no sé, contrato de cuántos pinches años, el chiste es que les sobran algunos. No sabemos para qué putas vayan a usar eso, el año pasado lo usaron para Smash. Tal vez lo usen para conferencia en paralelo, o sea, mientras todo el desmadre está ahí en la 3, ellos usan un horario que nadie está usando y que todos vayan para allá. O podrían hacer otra pendejada para mostrar, tipo Treehouse, enseñar ahí Star Fox, pendejadas así. Pero yo creo que el modelo de Nintendo Direct que han manejado ya en estos últimos 2 años... Yo digo que ha funcionado. Sí, exacto, ha funcionado. Es más, ha funcionado más el Nintendo Direct pedorro de Nintendo, pregrabado a la mañana del E3, la mañana del segundo día de E3, que la conferencia de Microsoft. Sí. Es que la de Microsoft también fue hecha a la mañana. Pero fueron en días distintos. Una fue el lunes, la de Microsoft siempre es el lunes en la mañana. Y la de Nintendo siempre es el martes por la mañana. Y la de Sony es el lunes por la noche, como en el fútbol americano. Sí. Sí, pero como la de Microsoft fue en la mañana y fue en vivo, pues agarraron a todos los cabrones durmiendo. Y sí, por eso digo. Salió lo que... Se despertaron a las 6 y dijeron, puta, tenemos presentación a las 7, pues ¿qué hacemos? Chíngate un PowerPoint ahí de internet. Oye, güey, por cierto, güey, te iba a preguntar una cosa, tú, más pinche Marco. Diga. Y anuncia. ¿Y Sony por fin romperá el silencio con The Last Guardian? Puedo decirle que sí y que a la vez no. Porque ya no se va a llamar Last Guardian. Seguramente ya no se va a llamar Last Guardian. Pero el desarrollo sigue. Pero es la manera de romper el E3. Es la manera de mamar cualquier E3. O sea, ahorita Sony tiene las de ganar en todo. O sea, Sony ahorita va en el E3 caminando como pinche padrote. Como Marcus vestido con un saco, un pinche saco fuchsia y un sombrero grandote de pachuco. Y ya van a llegar a enseñar más de Uncharted, más de todo. Ya tiene mucho que enseñar. Si un pinche 3 llega a pasar, que vean que a lo mejor Nintendo se pone verga porque Microsoft tenga algo importante que anunciar, en ese pinche 3 van a sacar The Last Guardian. En ese momento van a sacar su carta maestra, su carta de sacarle el prieto a todos los güeyes que son leales al Play 2. Oye, pero Oye, pero eso de que ya no se va a llamar The Last Guardian, lo dicen porque les había caducado el registro en la marca, ¿no? Les caducó, pero lo recuperaron. Sí, lo acaban de recuperar hace algunas semanas, pero... Había un como rumor que decía que igual iban a cambiar el nombre, no sé qué. El chiste es que quieren cambiar el desvergue que ha sido The Last Guardian, porque eso es lo que ha sido, pinche desmadre. Claro. Y renovarlo, decir, esto ya se llama The Last Guardian, se llama The First Guardian, una mierda así. Y ha servido para calentar canzones a lo pendejo. Ajá. O sea, cambiarle el nombre va a traer nuevo nicho, y el pinche nicho que ya sabía van a ser los pinches listillos que digan, no, eso era The Last Guardian. Y se van a sentir los inteligentes. Y nada más va a ampliarles un poquito el desmadre. Porque es ya que no... eso era The Last Guardian. Sí, ya van a ser inmunes a que llegue un pinche prieto que les diga, no, ese pinche juego lleva como 9 años de seguro, es una mierda. Ellos van a decir, oye, es una nueva madre que están haciendo penas y lleva 9 años, o sea que está muy perro, pero no van a explicar el contexto histórico de que son 9 años, de que se le han pasado pedos todos. ¿9 años, güey? Sí, son como 9 años de desarrollo. Si no mal empecé recuerdo. En 2009, güey. Van 7. Ah. No, empecé en 2009. Pues sí, 2009. Sí. No, 2000, fue 2007, creo. Y va a salir para... Oye, ¿y saldrá para Play 3 o saldrá para Play 4? Esa es la gran duda. Por supuesto que no va a salir para Play 3. Por supuesto que no. ¿No será que por eso lo habrán retrasado, güey? Oh, eso, obviamente, sí. Obviamente, The Last Guardian iba a ser juego de lanzamiento de Play 3. Ajá. Y lo han ido retrasando. Ya, ahorita tienen en Play 4, por eso les digo que es como... Ahora va a ser juego de lanzamiento de Play 5 y ahí le van a seguir, güey. O juego de despedida del Play 4. Pero güey, para que se acabe la vida del Play 4 faltan 5 años, güey, no mames. Ah, ¿cuál fue el juego que... Ah, no es cierto, ese no fue el juego, fue película, güey. ¿Cuál? Una que tardaron 2 años en filmarla, güey. Ahora que son los Oscars, no, es que no me acuerdo cuál fue. Y que no ganó ni madres, güey. Tampoco sé. Ah, bueno. Pensé que era juego, pero... no, muy en la pendeja. Hay pre-fools, güey, no estén chingando. Bueno, pero vea, el día que anuncien The Last Guardian, toda la pinche prensa va a voltear a decir, ya lo anunciaron. No van a decir ni qué es, ni de qué se trata, ni quién es. Habemos Guardian. Habemos Guardian. Así, alabado sea el señor, al fin. Y todos van a preguntar, ¿qué es eso? No sabemos. Gloria pero... del señor Kazuhirai. Fumito, güey. O sea, ahorita Sony tiene en su manga un hype de nivel Half-Life 3. Nivel debilidad de Yamcha, güey. Nivel remake de Final Fantasy 7. Tiene más de 8000, güey. Tiene más de 9000. No, yo por el momento no estoy... No, ya no le pongo mis esperanzas a que salga The Last Guardian. Yo tenía la esperanza que fuera el año pasado por precisamente el miedo de que necesitaban hype para que el Play 4 fuera una verga, pero en este momento el Play 4 no lo necesita porque ya es una verga. Entonces ya necesitan sacarlo. No, al contrario. Lo pueden guardar y seguir manteniéndonos enchilados. Hijos de perra. De una manera muy elegante y sutil. Es más, estoy casi seguro... de que ni lo han empezado, cabrón. Han de estar no, como... no tener madre. Han de estar como Pokémon, ¿no? Que se lo gastaron en pirujes, güey. Ah, es lo que les dije, de 9 años de andar de peda. Pero hay vean, que hacer una campaña en Kickstarter, tienen... güey. Ay, ganamos más. Mejor lo hacemos nosotros, chiques, madre. Para Ulla. Pero vea, fíjense, a lo mejor ya tienen el diseño de niveles, ya tienen la historia, ya tienen todo, pero no han programado nada. Y eso es lo que han dicho que han hecho. Y ya cuando digan que sí, van a estar un año en putiza haciendo todo, y ya. Así que yo por el momento, sí, ya me gustaría tener mis Last Guardian, sí, estaría muy feliz, estaría viniendo por tenerlo. Lloraría, en serio, cuando lo anuncie yo voy a llorar. Pero ahorita tenemos la espera por Uncharted, por el nuevo God of War, otras cosas bonitas, así que por el momento estoy como feliz y satisfecho. Yo creo que todos los que tienen PlayStation en este momento se sienten así. Que no les hace falta por ahora. No, pero por un momento en que les haga falta a ellos, ya son. Y ahí va a ser. Sí. No pueden dejar en la mierda tanta publicidad gratuita. ¿Qué dice Marcelino? Arada Irek y tendrá un stream con juegos y videos. Llorarás con tus bisnietos, Marcus. Ja, ja, ja. Y con Chabelo. Pues bueno, mis cuates, tenemos que llegar al final de este programa. Bueno, ¿y ahora qué? Creo que concluimos Direct. Oye, la de hormiga, güey, bueno. Rápido, la de hormiga. ¿Qué pedo con este torneo, güey? Sí, Chander, cuenta la de hormiga. Ahora te toca a ti. No la vuelvo, permítame. Eludes tu responsabilidad, Marcus. ¿El qué? Olvídalo. Dale, Chander, dale. Muy bien. Así, noticia bastante, bastante rápida. Flash, flash, flash informativo. El jugador de nombre... ¿El Penetration? No, no, no. Este es de Taken. Ah, Taken, ya. Sí, el jugador de nombre Hyunjin Kim, mejor conocido como JDCR, es un jugador de clase mundial, ganador de varios torneos internacionales. Fue invitado a Perú. De estos de güeyes que van a Evo, güey. Exactamente, de hecho fue, no sé si campeón o subcampeón en el último Evo del torneo de Tekken Tag Tournament 2. Ya. Fue a Perú y lanzó un tweet en donde cuenta su experiencia, que fue poco menos que agradable. En primera, siempre lo hacían esperar para todo. Lo hicieron esperar al llegar al aeropuerto. Lo hicieron esperar. ¿Lo de experiencia agradable lo dices en sarcasmo? Pues experiencia, ajá. Básicamente. Hola, Marcos. Hola, chao. Y se percató, digamos, que el comportamiento de los organizadores del torneo estaban sacrificando mucho para tenerlo ahí. A él, como dice, lo agradece, pero tampoco le gustó que... Tampoco vio con buenos ojos que tuvieran que trataran, digamos, así de... Que hicieran tan de menos a las demás personas. La cuestión del hotel fue igual una vergüenza. Comenta que estuvo en un cuartito que le salió como en $10 la noche. No mames, en el TNT nos vivimos mejor. Un lugarcillo por ahí en el centro de la ciudad. Le promete que va a ser un torneo con 80 participantes. Al último terminan siendo 28. Y una escena que a mí me da entre pena y un chingo de risa, porque comenta, estaba como en la esquina de un lugar que estaba todavía más chico que su habitación de hotel, para empezar. Y en otra esquina, y así lo menciona en su tweet, mencionando, poniendo toda su experiencia, bolsas de basura y perros comiendo de ellas mientras se está llevando a cabo el torneo. ¿What? Verga. En total, señor, pues este jugador sí comenta la comunidad de Taken de Perú. Tuvo un torneo malísimo, malísimo en cuestión de logística, en cuestión de organización. Los organizadores respondieron como que por varios puntos de lo que él decía, ¿no? No, pues pasó esto, pasó lo otro. Ay, güey. Hay algo que... La mejor parte es cómo la comunidad de Taken Perú está evaluando la posibilidad de poner una demanda contra esta persona a través del consulado de Corea en Lima por cuestión de difamación y perjuicios. ¿Qué? ¿Y qué, qué cuenta este coreano que le pasó en sí? Lo trataron mal, le fue mal, no le dieron lo que le prometieron. Lo trataron mal, le fue mal, el juego, el torneo muy mal organizado. Mira, es como si usted va a jugar Sensei a la TNT y usted va a jugar Street Fighter 4 y le ponen pinche King of Fighters 2000. Y el Magic, güey. El Magic. Vete al carajo, güey. Básicamente te prometen una cosa, te dan la otra. Algo, voy a estar de acuerdo con algo de lo que dice la comunidad de Tekken de Perú, ¿no? Si no se le dio, digamos, alguna especie de premio o incentivo, porque a pesar de todo, este chico no ganó, quedó en segundo lugar, pero no recibió nada de premio. Porque la comunidad se desfalcó completamente en pagar su visita, ¿no? Creo que también sería tanto insensato pedir alguna gratificación después de todo el sacrificio que hicieron las personas para llevarlo. Pero mi duda es, si no hubo nada para el segundo lugar, entonces, y si dicen que ya estaban todos hasta el cuello por los costos del vuelo, del hospedaje, de todo, entonces, ¿qué tan poco se habrá llevado quien ganó el torneo? No lo dicen. Pero a grandes rasgos eso fue lo que pasó. El jugador coreano, un jugador reconocido, un jugador bueno, contando cómo le fue del carajo, y la gente de esta comunidad lanzando también un manifiesto donde no solo mencionan las razones por las cuales ocurrieron las cosas, sino, y esto parece más cuestión de comedia, queriendo poner una demanda a través del consulado de dicho país en la capital de Perú. ¿Qué aprendimos hoy, muchachos? No vayan a Perú. Lo voy a decir con palabras marcusescas, porque no creo que no hay mejor forma de entenderlo. Del Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, muchas gracias, dice. Pues, si eres pinche pobre y quieres organizar un torneo, no te avientes el puto paquete. Sí, no quieras bailar un trompo en una uña que no tienes. Sí. ¿Qué te puedo decir, Chender? Por eso no viene gente pro a estos pinches países, incluyendo a México. Sí, es. Sí, no, digo, si en México tuvieron una mole ahí en Guadalajara, en un lugar donde te asaltan y te filerean ahí a la salida, los internacionales, pues aquí tampoco andan muy bien. No. Obviamente no. Tú viste mejor que nadie el lugar en donde se llevó a cabo la TNT. Claro. No andamos bien. No, güey, obviamente no, pero cabrón. ¿Cuál TNT, güey? Reforma. Bueno, Reforma está decente, güey. Pero el camino, pues, porque tú no tenés que ir al pincho TNT. Sí, el camino está de noche. ¿Te has unido al de Tlatelolco? Ah, sí. Sí, no han ido ahí, cabrones. Eso. No saben lo que dijo. Vayamos a Tlatelolco de noche, a ver. No, güey, no, ni madre. No saben lo que dices, Marcos, ¿verdad, Marcelino? Neta, no sabes lo que dices. Dios, perdónelo, no sabe lo que dice. Igual vamos. Bueno. Nada más la salida del metro Tlatelolco te da miedo, güey. Saludos a Haruki Yuki. Luz del día. No, pues bueno, ya, perdón. No voy. No mames, güey, ahí te matan gratis. Y a Seruf también. Ah, no, eso es en el Metrobús. Fin del pedo, no. Me rompe el corazón que en un país tan querido como Perú hayan tratado tan mal a alguien. Pues tristeza. Sí, estamos estamos ofendidos como hermanos latinos que somos. Sí. Que no se repita, Perú. Por favor, plícito. Que no se repita, plícito. Please. Blocks, como dicen esos pendejos. No, no se va a repetir. ¿Quién no van a querer volver a ir alguien ahí? Pues era el único avión que va cada dos años. No se va a repetir. Sensei se está ahogando, güey. Ya, pues aquí estoy. No, aquí sigo, güey. Aquí sigo, güey. Aquí estoy. Decía mi porro, no vi soplame. No vi soplame. Nada, pues después de ver los torneos del Marvel vs. Cap, ¿qué hacen aquí, güey? De triple eliminación, güey. ¡Triple eliminación! Lo escucho como vocaloid. Sí, sí, te escuchas hasta muy cortado, sensei. Ah, caray. Mi internet falló. Ahora no se escucha nada. Bueno, haz un intermedio, Marcos. Canta. Ah, a ver, espérate. Solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Ya cállate, güey, ya, no, que estás horrible, güey. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya volvió? Bien. Yo sí, ya ya lo reviviste con tus cánticos. La verdad es que empezaste a cantar, güey. En todo momento no te perdí comunicación, pero ustedes no me podían oír. Pero gracias a tu alabanza, güey, Dios nos ayudó y se restableció el internet. De hecho, creo que fue por mi primer cántico que nos mandó a la verga y por eso no pudimos transmitir exactamente. Se ve hace que es castigo divino, güey. No, qué barbaridad. Uf. Si se desata un apocalipsis, es culpa de Marcos. Pues sí, muy bien. Al final que a Marcos no le pase nada. Bueno, nos despedimos a nombre de Alia, que ya se fue. Marcelino, despídete, por favor. Gracias por escucharnos, gracias por invitarme una vez más. Pues ahí escúchenos al mañana a partir de las 9 en anime. Ah, caray. Creo que Chander nos cortó. Yo los acompañé. Espero les haya gustado el programa. Chander, colgaste. No colgué. Bueno, yo me caí yo. Pareciera. Cayó, sí, me quedé en Marcelino, me quedé en Marcelino. ¿Qué dices, Marcelino? Que ya se va. Que gracias por escucharnos e invitarme. Que sintonícenos a las 9:30 con a mí en Animalizando el día de mañana. Ah, ok, perfecto. Chander, ahora sí, perdona. Saludos a todos, muchachos, tengan buenas noches. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe y espero les haya gustado el programa. Bye bye. Los invitas a que escuchen Escala Alternativa y Barrio Gamer. Cuando transmitan. Ahorita no, porque no estamos Por eso dije cuando no transmitan. Ah, por supuesto. Ok, claro. Muy bien. Marcus. Pues bueno, gracias Marcelino, gracias Chander por estar aquí. Están invitados cuando quieran, porque como que a veces el sensei y yo platicando solos, como que nos enfadamos entre nosotros mismos. Sí. Y tener aquí el debate, está perro. De que me une Marcus y que me une Chander, pues mejor Chander. Y de que yo, y que sí, mi atención esté enfocada a contradecir completamente al sensei, que más alivianado molestar a los demás. Y bueno, gracias por habernos escuchado. Espero que no se hayan ofendido por mis hermosas canciones. Soy una persona noble y decente que teme al Señor, así que no crean que lo hice en mal plan. No, Marcos, estoy incendiando por tu culpa, Marcos, pero no pasa de ahí. Ah, bueno, perdón si alguien se ofende. Pero neta, no me perdón. nos vemos hasta el sábado a las 9 de la noche en Game Zone y ya. ¿Sabías y el domingo, que? Bueno, ¿sabías que? Tengo preparados unos ¿sabías que? De todos los locutores. Los enseño el viernes en la pinche. Ah, perfecto, excelente, muy bien. Nos vamos, a nombre de todos, gracias. Los últimos 24 minutos del programa van al after. Sí, así que bueno, nos vemos, gracias hasta entonces. Sigue en sintonía de Anime Nexus y de Radio Instinto Urbano. Se quedan en las mejores manos. Nos vemos hasta la siguiente emisión la próxima semana. Esperen el podcast, por supuesto, al terminar esta emisión inmediatamente. Prepare to die for your life's on the line.